sintonía con Radio Fe 95.9 FM por la frecuencia que te inspira fe. Muy buenos días, estás en sintonía con la frecuencia que inspira fe, la 95.9 FM alrededor del mundo a través de la más poderosa plataforma del momento. Este es tu amigo Johnny del Valle. Tu amiga Yami del Valle. Y gracias por estar aquí acompañándonos en el día de hoy. Mi amor, ¿cómo te encuentras? Me encuentro feliz, mi vida, contenta que estoy aquí otro día más contigo. Y bueno, con nuestros amigos que nos escuchan todas las semanas. Así que esperamos, yo espero escuchar de ellos, que nos manden texto, que nos llamen aquí a los estudios para saber cómo están, qué han hecho, cuáles son sus planes, sus ideas, porque nosotros venimos aquí para compartir, ¿verdad, mi amor?, de lo que estamos aprendiendo y queremos que nuestros amigos sigan aquí en esta sintonía, mi amor, porque queremos siempre llevar nuestra vida, ¿sabes a dónde? Al próximo nivel, al de próximo gloria nivel. En gloria. Uh-huh. Así que, pero para eso tenemos que abrir nuestras mentes. Y eso es lo que hacemos en este programa, traer temas que quizás lo hayan escuchado otras veces, pero de una perspectiva diferente. Uh-huh. Queremos que estés alerta, ¿verdad? De lo que sucede en ti y en tu vida para que puedas ir al próximo nivel. Sí, las conversaciones que nosotros traemos aquí es específicamente diseñado para eso, porque sabemos que en el desarrollo de nuestro pensamiento es donde nosotros vamos a conseguir esa... esa guianza que necesitamos, ese crecimiento que necesitamos. Lo estamos provocando, ¿verdad, uh-huh, mi amor? Un empujoncito, así, un toque, para ver que sabemos que van a tener que moverse y siempre va a ser para un estado mejor, un estado mayor, y ese es el propósito de este programa. Sí. Mi amor, entonces, durante estos días ha pasado... Bueno, estamos en medio de las campañas políticas. Ay, señora madre. Y una de las cosas, no puedo esperar que todo esto se termine. Parece que todo lo que sale en las noticias, en las redes sociales, tiene que ver con lo que está sucediendo. Y siempre le decimos a nuestros amigos que lo que tienen que hacer es pedirle a Dios que le ayude a tomar la decisión, pero que no dejen de votar, porque es nuestro deber así votar. Mismo. Y bueno, no dejen de votar y no se peleen con su familia, uh-huh, o con sus amigos porque estén votando por el candidato contrario a usted. Sí. Sabemos que tenemos diferentes opiniones, pero hay que ver a dónde es que Dios le está guiando a usted, a dónde, por quién votar. Sabemos que este año ha sido bien difícil, uh-huh, ir de un lado a otro, pero bueno, vea sus principios, los principios bíblicos de Dios, a ver cuál de ellos dos se alinean más a eso, uh-huh, a los que están a favor de las cosas que Dios aprueba, y bueno, y ahí que haga su decisión. Pero si sus padres, si sus hijos, si sus tíos, si sus primos, si su vecino está opinando de que va a votar por la persona diferente a usted, no se pelee con esa persona. Yo he tenido conversaciones, mi amor, durante bien este proceso. Ardientes, ¿verdad? He tenido conversaciones, no, pero más de todo, he evitado muchas conversaciones, porque cuando empiezo a escuchar que alguien me quiere hablar acerca del tema y eso, pues cuando ya noto más o menos por quién está votando, yo no digo nada para no... ¿Y si está a favor de... ¿Y si crees que está inclinado a votar por la persona que tú quieres votar? Bueno, por la que votaste. Bueno, esa conversación ¿te abres para la conversación? Claro, porque tengo amigos que piensan como yo. Y por supuesto, pues ahí pues podemos tener... conversación. Sí, así como nuestra esperanza. Pero algo que ya yo tengo fijo en mi mente es esto. Salga el que salga, yo tengo que estar tranquilo. Entonces ya me estoy preparando para más de todo, desear que esto se termine, para que se quite todas estas cosas que están ahí y nosotros podemos seguir pensando de cómo mejorar nuestra vida. Y otra es que si sale la persona opuesta de la que yo voté, pues estar conforme con eso también, porque sé que Dios está todavía en control, en control. Sí. No poner mi dependencia en una que salga la persona que yo quiera. Exactamente. Sí, mi amor, gracias por compartir eso. Eso es bien importante. Amigos que nos escuchan, Mira, no te preocupes. Haz tu vota, ¿verdad? Por, como ciudadano, es nuestro deber votar, hacer nuestra voz, bueno, que se escuche de cierta manera a través del voto. Pero sabemos que Dios siempre tiene el control. Y para Él no va a ser sorpresa, quizás para muchos de nosotros sí, pero para Él no va a ser sorpresa quién va a ser el próximo presidente de los Estados Unidos. Y sabes que hay que respetar al presidente que salga. Y hay que, ya mira, algo que no me gusta, mi amor, es que como se burlan tanto de las personas, especialmente de los líderes. Sabemos que muchas cosas no estamos de acuerdo con los líderes, con las decisiones que toman, pero Dios los pone ahí por alguna razón, por algún motivo, lo permite. Permite que llegue ahí para que se cumplan los propósitos de Dios. Y nosotros como cristianos y ciudadanos americanos debemos de dar el buen ejemplo y respetar a esos líderes, a esas personas que por alguna razón u otra tienen ese poder en el país. Y hay que orar por ellos. Así que no estén tirándole al que no te gusta. Sí, uno puede expresar las decisiones que han tomado anteriormente. Y a lo mejor sus preocupaciones. O sus preocupaciones, por supuesto. Pero no, nunca poner a esa persona por el piso o burlarse de ella, porque que están, la gente no están viendo, dicen, wow, estos son cristianos y mira cómo se refieren al presidente. Quizás sea normal para muchas personas criticarlos y estás diciendo, no, que mira, que ese es un malvado, una malvada, lo que sea. No, ¿qué ejemplo estamos dando? También esas personas son criaturas hechas por Dios. ¿Verdad que la política se ha hecho algo bien sucio? Oh, bien sucio, yes. Bien sucio. Y eso es lo que da permiso al público también para hablar como habla. Los invita, pero no vayan a esa fiesta. Sí, porque son los primeros que se tiran del uno al otro. Son los primeros que se tiran. Porque te inviten a criticar y hacer burla y hablar súper mal de otras personas, especialmente los presidentes, que te inviten a esa fiesta, sabes que no vayas, no participes, porque sabes que Dios está mirando y está viendo cómo nos estamos comportando, y esos son momentos de prueba. Dios está probando nuestra fe. ¿Estamos creyéndole a Dios verdaderamente? ¿Estamos poniendo nuestra fe en el presidente o en Dios? Así que si tú la estás poniendo, tu fe, tu confianza en Dios, no tienes que preocuparte. Solo haz tu parte, ve y vota, y Dios ya Él lo hizo todo. Sí. Así que poco a poco se va revelando esa historia para este tiempo. Dios sabe exactamente lo que va a pasar. Y otra cosa, bueno, mi amor, cuando nosotros criticamos, lo que se daña es nuestro carácter. Sí, no, mi amor. Está en peligro, nuestro carácter está en peligro. Y algo que he leído últimamente, y es cierto, cuando tú señalas algo mal de otra persona, adivina qué. Te estás señalando a ti. Tú estás, sin darte cuenta, tú estás señalando algo que está ya dentro de ti también. Cuando tú le ves a esa persona, no, mira, porque hace esto, esto y lo otro, hay algo dentro de ti que está como que alineado un poco con lo que estás viendo en la otra persona. Y como no quiere, y como no quiere admitirlo, pues es más fácil notarlo en otra persona. Exactamente. Yeah. Es increíble. Así que si tú estás criticando, mira aquella cómo hace esto, lo otro, cuidadito, porque te estás criticando a ti mismo. Así que más lindo te ves calladito. Y entregáselo al Señor, cualquier inquietud que tengas así. Bueno, vamos a orar. Sí. Ay, mi amor, no, que por ahí viene el otro candidato. Martín, ya vi que tengo mala noticia para él. Sí, porque ya no tiene ni el 1%. ¿De verdad? Sí. No, pero él me dijo que en Texas él estaba ganando. No sé, parece. Pero le va a hacer falta más que Texas para ganar. Sí, sí, sí. Vamos a ver cuando él llegue que nos diga un poco cómo van los votos para allá. Bueno, únete con nosotros en esta oración de gratitud a Dios. Cuando somos agradecidos a Dios por las cosas que ya Él ha hecho, se despiertan capacidades en nosotros para activar nuestra fe y esperar aún más, ¿sí? Por lo tanto, únete con nosotros en esta oración de gratitud a Dios. Vamos a orar. Padre Celestial, amado Rey, te damos gracias en esta mañana por todo lo que tú has hecho por nosotros. Gracias, Señor, por hacer que nuestros ojos se abran en este lado de la eternidad y que podamos tener esta oportunidad de vida. Te agradecemos por suplir cada recurso necesario para sostener nuestra existencia y por nuestras familias y amigos que nos acompañan en esta jornada. Cuídalo donde quiera que se encuentren en el día de hoy. Y ayúdanos a nosotros a mantenernos siempre conscientes de su presencia en nuestra vida. Y Señor, si hay alguien en el día de hoy que necesita fortaleza, sabiduría, entendimiento, súplele. Usa nuestras palabras aquí en las canciones que compartimos para traer la inspiración a aquellos que están escuchando, para que puedan nuevamente activar su fe, creer que todas las cosas son posibles. Y más allá de ser agradecido con nuestras palabras, queremos ser agradecidos también con nuestras acciones. Señor, ayúdanos, haznos sensitivos a las necesidades de otros, que podamos compartir de nuestros bienes, para que tu nombre sea glorificado y la luz de tu amor brille por todo el mundo. Señor, gracias, porque hoy sabemos que estamos en tus manos, que tú nos vas a guiar, que tú nos vas a enseñar, que más de todo, vamos a sentirnos abrazados por ti. Gracias, Señor, por todo lo que hace, por lo que está haciendo, por lo que aún va a hacer. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por pasar esos momentos con nosotros, de verdad se lo agradecemos, le agradecemos a Dios la oportunidad de compartir juntos y vamos a continuar aquí. Ya acaba de llegar Martín, el que deseamos que sea el próximo presidente de los Estados Unidos, pero no sabemos cómo va esa campaña. Vamos a ver si podemos hablar con él un momentito. Martín, ¿cómo te encuentras? Buenos días. Está bien foggy allá afuera. ¿Está foggy? Sí, mira, y hoy el tema va a caer perfecto con el día de hoy. Ya ahorita tú vas a ver el tema. Dios se la sabe toda. Yes. Yeah. Mira, estoy enojado. Sí, ¿qué pasó? Estoy enojado y cansado. Sí. Estoy enojado porque no me incluyeron en la papeleta. ¿Qué? Ay, no. Qué barbaridad. Sí, ya yo vi eso. Sí, no pusieron mi nombre en la papeleta, pero pusieron un espacio. No, mira, yo vi el espacio. Decía other, ¿verdad? Otro. Y tú puedes escribir otro. Sí. Pero espera un momentito. Y hay un Rocky también, que es eso, Rocky Balboa, Rocky quién. Sí, eso, yo creo que ese es un perrito. Oh, yo creo que sí. Sí. Ese, por eso Rocky, no voten. Yo creo que yo tuve un perrito que se llamaba así. ¿Rocky? Sí, no, pero mira, Martín. Dime. Yo vi The Ballot. Ajá, lo vi, ¿verdad? La papeleta, sí. Sí, y dice others, que tú sí. Puedes ver otros y escribir el nombre de la otra persona. Está muy bien. Pero en letras pequeñas, si tú no notaste. No, grande. Tiene que no, ser. No, había una letra pequeñita debajo de la línea. Oh. Que decía, pero no puede ser Martín Ortiz. ¿Viste? Sí, yo no sé por qué. Esto es una conspiración. Es rigged. Conspiración, esa es la palabra correcta. Esto es una conspiración que hay. Es una conspiración. Pero contigo eso, mira, vamos para adelante. Está bien, no te apures, Martín. Estamos ganando en Texas. Si no te quieren en la Casa Blanca, te queremos aquí. No, me meten en la Casa Negra. Sí. Pero algo vamos a hacer. ¿Cómo he estado? Bien, fíjate, bien cansado. Estuvimos en el Family Fun Day este sábado. ¿Cómo te fue? Bien, tremendo. ¿Comiste mucho? Tremendo, muy. ¿Cómo? No, fíjate, no. No. Me controlé bastante. ¿O te controlaron? Es que no habían cosas naturales. Ah, sí, es bien difícil. Uno tiene que chequear también lo que está ingiriendo. Yeah. Pero los muchachos se gozaron mucho, vinieron bastante gente y había música. Bueno, estuvo muy bonito. That's good. Sí, tercero, that's good. Vamos para el cuarto el año que viene. That's good stuff. Sí, y entonces ayer que estábamos. Oh, no, el sábado, después del Family Fun Day, ¿Te recuerdas que hace como un mes atrás comimos mofongo y te dije que estaba eso? Sí, pero tú siempre estás hablando mofongo de comida. Con camarones, con chuletas. Es que no hay conversación que tú y yo no tenemos que no termine hablando de comida. Oye. Sí. Pero es que me dio nostalgia. Ajá. De no haber estado también contigo, porque me quería split en dos. Sí. Para estar con los caballeros allá. No, yeah. Yo sé que eso tuvo. No, we had a good time. Estado very buenísimo. Good time. Very good time. Buenísimo, yeah. Yeah, yeah, yeah. Pero no me pude split en two, so. But I'm glad you're here. Yeah. Bueno, ajá. Sí, mi amor, hablando de eso, hay mensajes que han entrado de los caballeros que estuvieron en la conferencia. Gracias, diciendo que la palabra fue les tocó su vida, bien práctica, y que están bien agradecidos por tomar tu tiempo y compartir con ellos. Así que sí, yo les repartí mi número de teléfono para aquellos que querían y han mandado mensajes y todo, y gracias. Le agradezco su apoyo. También hicimos un formato un poquito diferente porque abrimos para preguntas y contestas. Yeah, it was awesome. Really good, really good. Qué rico. Yeah, it was really good. ¿Hasta cuándo estuvieron ahí? ¿Cómo hasta las 2? Oh, my God. Yo llegué a la casa a las 4. ¿De la tarde? De la tarde. Wow. Yeah. Y era hasta, se supone que era a las 2. Yeah, but we had fun porque después comieron también, ¿lo ves? Mira, teníamos comida. ¿Viste? ¿Lo ves? Terminamos. Tú hubieras venido para donde nosotros, hubiera comido porque había más comida natural. Mi caridita era la que estaba organizando la actividad. No, eso. Llega a ser otra persona y más. Sí, y hubiera tenido comida porque a mí me ofrecieron el segundo plato y no podía. Mira para allá. No podía, ¿lo ves? Había de todo. Qué rico. Pero de todo y en montones. Un montón. Oh, my God. Oh. ¿Ya me estaba allí? No, se coló. No. No. Guys, she was a good girl. Yeah, le di su espacio y al darle su espacio, adivina qué. Mm. ¿Tú tuviste tú? Yo me tomo mi espacio, exactly. Por supuesto. Look at that. Eso es bueno. Vamos a empezar con la música que inspira fe. Deseamos que tú nos llames, nos des sus comentarios, nos des sus preguntas. Hoy vamos a estar hablando un tema bien interesante, como siempre, pero uno que te va a traer lo iba a decir ya. Let me not say anything. Bueno, amigos, damage. Sí, este es el momento para llamar, ¿verdad? Uh-huh. Llamen aquí a los estudios, ya Martín llegó. El número a llamar es el 352-347-9576. Y si desean dejar un mensaje, lo pueden hacer al número 352-593-0095. No se mueva, ya regresamos. Martín. Oh, también visítenos en la página de Al Próximo Nivel y la de Radio Fe en Facebook. Ya regresamos con Dios, todas las cosas son posibles. Has prometido que me guardarás en tus manos por siempre. Tú eres mi torre de puño, mi fuerza, mi todo. Contigo nada me faltará. Tú has conquistado hoy mi corazón. Te quiero confesar. No existen palabras. En mí no cabe lo que siento. Tu amor llegó a mi vida y te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo. En el camino me levanto, sigo firme hacia mi destino. Porque eres mi torre de puño, mi fuerza, mi todo. Contigo nada me faltará. Has conquistado hoy mi corazón. Te quiero confesar. Llegaste justo. más que el sol, luna, estrella, cielo. Absolutamente lo que quiero es abrazarte, decirte que por siempre yo voy a seguirte. Diste tu espalda por mí, sangre por mí, vida por mí. Sin yo merecer nada, todo lo hiciste, fue por amor hacia mí. Vivo enamorado de tu presencia. Dependo de ti, eres quien me alienta. Simplemente no tengo palabras, yo más fuerte lo proclamo. Eres vida, fuerza, paz y amor. Todo lo que amo, amo. No existen palabras, por mí no cabe lo que siento. Tu amor llegó a mi vida y te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo. Sin merecer nada, Jesús, llegaste justo a tiempo. Rescataste mi vida y te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo. Jesús, yo te amo. Con la frecuencia que inspira fe, celebrando tu fe, tu música y tu cultura. Aquí nos encontramos, Martín. Dime. Y dime quién estás contigo hoy. Hoy estoy bien acompañado. Oh, amigo. Yes. Sí, tengo mi guardaespalda conmigo hoy. Ajá, nadie se mete contigo. No. Ya le pasó a la mamá. No. Sí. Oh, wow. Sí, ya le pasó a la mamá, ya ahí. Estamos hablando de tamaño aquí. Paso ahí. Sí. No, es que cuando uno va, se postula para presidente, necesita los guardaespaldas rápido. So, ahí ando con mi hijo. Interesante. Está conmigo, me está acompañando. Yeah. No scooter day, huh, buddy? No scooter day. No. Oh, wow. That's pretty cool. Yeah. Well, if you're okay with that. There's some people that love school so much. Me gustaba. A mí también me encantaba. Sí, y a mí lloraba cuando tenía días libres de la escuela. Sí, yo me, hasta I yo. I don't know what's wrong with her. Sí, lloraba cuando. Oh, okay, sí, ahora. Sí, a mí me gustaba mucho la escuela. Ya. Uh-huh. A mí lo único que no me gustaba era porque mi escuela estaba bien lejos. ¿Cómo? Si tú me dijiste. Ah, yo te conté una vez. No, unas cuantas veces. Tú estás traumatizado. Sí. Eso era lo único que no me gustaba, que el bus trip era más largo que yo creo que la escuela. Sí, porque... That's a good deal. That's a good deal. Para tu mamá. No, ella tenía que hacer tres trips. Sí. De la casa al bus stop, yo te conté, era como 45 minutos. Wow. Ay, pero tenía que hacer tres trips. 45 minutos. Wow. Yeah, that's a tres lot. Veces, 45 going, 45 back. Oh. That's crazy. Sí, tres bueno, veces, porque yo manejaba eso para ir a la universidad de 45 a una hora. No, pero y muchas personas lo hacen aquí cuando van a la universidad de Gainesville. Aquellos que nos están escuchando internacionalmente, nosotros vivimos en Ocala, Florida, y donde quiera que uno va en Ocala, se tarda uno, aunque sea de 15 a media hora. Sí, yo digo media hora. Media hora. Yo le digo, me dice, ¿qué tiempo te queda aquí a... Half an hour. Media hora. Y después lo chequeamos en el mapa, en el internet. Ajá. Y así mismo. Casi siempre media hora. Sí. Ay, ay, ay. Bueno, para aquellos que nos están escuchando en el día de hoy, queremos darte este tema para que empieces a pensar que te ayude a desarrollar a ti en tus pensamientos y lleve tu vida al próximo nivel. Mi amor, ¿de qué estamos hablando en el día de hoy? Bueno, hoy vamos a hablar acerca de algo que pega muy bien con la temperatura, con el ambiente en el día de hoy, que está bien, ¿cómo se dice? Nublado. Nublado, no, sí. ¿Es nublado? Sí, eso le llaman neblina. Neblina, hay mucha neblina en el día de hoy. Pero bueno, entonces, cuando hay neblina, ¿qué hace falta? Claridad. Así que hoy, amigos, vamos a ayudarles a encontrar claridad para su vida. Y es bien importante, porque si tú no sabes exactamente lo que quieres, va a ser bien difícil conseguirlo. ¿Qué tú crees, mi amor? Exactamente, porque no sabes cuál va a ser el próximo paso a dar. Y por eso que encontramos a muchas personas insatisfechas, mi amor, con sus vidas. Llevan la rutina diaria normal, pero no hay esa llenura, ese gozo que dice, estoy verdaderamente haciendo lo que me gusta hacer para lo que fui llamado. Pero entonces, en el día de hoy, por eso queremos nosotros ayudarle a encontrar esa visión o esa claridad para que usted pueda saber cuál es el próximo paso a dar. Sí. Pero a veces, mi amor, nuestras mentes, no sé si son complicadas o nosotros las hacemos complicadas, pero como que hay un revolú a veces ahí en esa mente, ya sea de confusión. Sí, la satisfacción de la vida viene cuando tú consigues tus propósitos y está haciendo exactamente lo que tienes que estar haciendo. Exactamente. Entonces, cuando tú no tienes claridad, no vas a poder cumplir con esos propósitos, no vas a hacer lo que de verdad estás supuesto estar haciendo, y por lo tanto, no vas a tener la satisfacción. Y por eso es que a veces estamos tan estresados, y sabemos que hay más de la vida, pero no sabemos qué es. Sabemos que estamos supuestos a hacer algo, pero no sabemos qué ese algo es. ¿Sí? Entonces, pues, para poder tener un poquito más de entendimiento en esto, pues vamos a darte algunas herramientas en el día de hoy, empezar esta conversación. Y queremos que tú converses con nosotros, envíanos texto, mensaje, ahí está Martín en el teléfono. Puede enviarnos un texto al 352-593-0095. También lo puedes conseguir a través de Facebook, al próximo nivel, o puede conseguirme a mí, a Johnny del Valle o a Yami, y puede enviarle a ella también un mensaje, Yami del Valle. Bueno, vamos, mi amor. ¿Cómo empezamos esta conversación? Bueno, vamos a hablar un poquito a veces por qué nosotros no encontramos o no tenemos esa claridad en nuestras vidas. Hay tres ingredientes o tres elementos que pueden formar parte de tus pensamientos, puede estar permanente en tu, no permanente, pero pueden estar en tu mente. Una de ellas es la confusión. Hay muchas personas que dicen, yo no sé qué hacer, y muchas veces esto se manifiesta cuando no tenemos nuestras prioridades claras. Y por eso que no vemos el camino delante, no se ve con claridad y no hay manera que nosotros podamos decir, tomar una decisión, estar decididos a decir, eso es lo que debo hacer porque no tenemos nuestras prioridades claras. Y por eso que hay confusión, porque todo puede ser una opción para uno. Dice, este camino parece bien, este también, el otro también, ay, ¿qué debo hacer? Cuando si tú verdaderamente dices, bueno, eso es lo que siento en mi corazón, que es lo que yo debo de estar haciendo, ahí no va a haber ninguna confusión. ¿Qué tú crees, mi amor? Bueno, otra... ¿Por qué te pregunté qué tú creías? Es que mi angelito aquí está comiéndose una banana. No, pero lo que de verdad, de lo que tú acabas de decir, lo que de verdad me llama la atención es que vivimos en un mundo donde hay tanta distracción. Bueno, y tantas opciones. Y tantas opciones. Entonces, tenemos que llegar a un sitio donde estamos centrados. Me encanta lo que nuestro pastor dijo ayer durante la prédica. Dice, tenemos que de verdad entender lo que significa la voluntad de Dios. Porque a veces estamos tan perdido que lo que estamos haciendo es buscando algo para hacer y después pedirle a Dios que bendiga lo que estamos haciendo. Sin embargo, cuando hay claridad, sabemos que estamos haciendo exactamente lo que tenemos que hacer y estamos en la voluntad de Dios. Exactamente. Uh-huh. Bueno, mira la confusión. Vamos a hablar el ejemplo de las personas homosexuales un uh-huh. poco. Tú sabes, cuando los jóvenes que están viendo, oh, eso es algo de la cultura, algo normal, uh-huh. algo aprobado según la cultura el día de hoy, pero sabemos que si tú vas a la palabra de Dios, eso no es aprobado por Dios. Uh-huh. Y entonces, al tú tener eso bien claro, no puede entrar confusión en tu vida. Y la escritura habla acerca de eso específico, diciendo que es una confusión. Es una confusión. Uh-huh. Y entonces, por eso aquí, para evitar confusión, hay que saber, ¿verdad?, la verdad uh-huh. y tener las prioridades bien claras para que tú puedas saber cuál es el próximo paso a dar, ¿verdad? Entonces, sepas a dónde ir. Yeah. Y lo que mencionaste, mi amor, también son las distracciones. Uh-huh. Tantas cosas que nos llaman nuestra atención, que nos quitan el enfoque, ¿verdad? Yeah. Y entonces, ya sea cosas buenas, pueden ser cosas buenas, no tienen que ser cosas malas, pero sabes que todo se convierte en malo cuando te están desviando de tu propósito uh-huh. o de tu visión. Y algo importante, mi amor, la gente dice, no, tengo una visión, esta es la meta que tengo, exacta, bravo, qué bueno, pero eso no es lo malo, decir cuál es tu visión, cuál es tu propósito, tu meta. Lo malo es dar el próximo paso. ¿Cuál es el próximo paso a dar? Uh-huh. ¿Verdad? Llegar hasta esa meta, hasta esa visión que tienes en tu vida, cuando tienes tantas distracciones y no das un paso adelante, entonces te vas a sentir frustrado. Pero lo que yo he notado, mi amor, es que es bien fácil cambiar esa visión. Es bien fácil. Y más fácil todavía cuando no hay claridad. Entonces, por eso es que hay tanta confusión, porque tú tienes una idea, pero de verdad no es tu visión. Porque si fuera tu visión, no cambiaría. Tuvieras el poder para crear esas metas, para crear ese plan, y no cambiaría. Sería tu visión. Esta es mi visión, este es mi propósito. I'm going for it. Y algo que me gusta mucho que tú hablas acerca de los deseos, que es el deseo, son puestos por Dios, ¿verdad? Uh-huh. Por eso tenemos que vernos, tomar un análisis interior, del hombre interior, de la mujer interior, y no tratar de copiar a los demás afuera, uh-huh. porque no vamos a ser auténticos tratando de copiar la vida de otra persona. Yeah. Es bueno tener modelos, tener mentores. Oh, yeah. Sí, eso es bien excelente, pero en realidad esos deseos tuyos internos, ¿tú le has hecho caso? ¿Tú has puesto atención a lo que verdaderamente Dios ha puesto en tu corazón? Y dice, ¿qué es lo que tú verdaderamente deseas hacer con tu vida? Uh-huh. ¿Qué estás haciendo? ¿Eres feliz contigo mismo, con la vida que llevas hoy en día? Yeah. Tienes que de verdad calmar todas aquellas vocecitas, todas aquellas distracciones que están allá afuera, y prestar atención verdaderamente qué es lo que Dios ha depositado en ti, en tu corazón. Y vamos a ver si Martín tiene un poquito de claridad de lo que estábamos hablando en el día de hoy. Martín, ¿qué tú crees? Mira, bueno, ¿cuál es el tema? Porque me lo perdí porque estaba en el teléfono. Claridad. Encontrando claridad. Claro, ok. Mm-hmm. Get clear about it. Sí, come on. Sí. Pero estaban hablando de mentores. Sí, y eso estaba bueno, porque tú sabes que los mentores dicen, imita a alguien que ha sido... que ha llegado a éxito. Eso mismo. Uh-huh. Que ha sido exitoso. Pero tú tienes que poner tu punto, tu detallito unique. En otra uh-huh. tu propia inspiración, tu propia único. Persona. Exacto. Oh, sí. Yeah. Porque, como tú dices, no puede ser exactamente la copia de alguien, uh-huh. porque eso no es lo que Dios te ha hecho a ti. Sí. Él te hizo único, y esa parte de uniqueness es la que tú tienes que añadir. Mira, al plan. Mi mamá me hacía ropa a mí cuando yo era pequeño. Sí. Y ella lo que hacía era compraba un patrón. Ajá. O sea, tú compras un patrón. Sí, sí. Pero sí. Ella lo podía hacer de cualquier tela que ella quería. ¿Entiendes? Entonces eso es lo que pasa cuando uno tiene un mentor, cuando uno tiene enseñanzas de otros. Esos son patrones. Sí, pero tú tienes que ponerle tu propio color, tu propia tela, tu propio botoncito, lo que tú quieras. El zipper, ajá. El estilo que tú quieras. Ahora, puede ser el mismo patrón, pero el estilo, exactamente, conforme a tu interpretación. Y eso es lo que hace falta. Exactamente. Eso es lo que hace falta. Y ahí es que empieza la sabiduría de Dios a trabajar. Porque Dios te da guianza a través de su palabra, a través de enseñanza, a través de otros. Pero entonces tú tienes que darle vida. Sí. Y mucha gente se frustra porque entonces piensa que tienen que tener los mismos resultados de los demás. Y tú no eres como los demás. Dios quiere, lo que quiere hacer contigo lo quiere hacer totalmente diferente. Yeah. Yeah. Es como cuando un papá le guía a un hijo, uh-huh, que le puede decir, okay, mira, puedes hacer las cosas así, pero siempre el hijo va a hacerlo de una manera que no es exactamente la que quería el papá, uh-huh, porque lo está interpretando a su manera. Yeah. Te voy a dar un ejemplo del hijo mío. Uh-huh. El hijo mío tiene en el cuartito de él, en el cuartito original de él, él nos dijo que él quería un póster. Uh-huh. Y el póster era de muchos pescaditos igualitos, en un one way, uh-huh, pero tenía un pescadito del color diferente yendo del otro lado, al contrario. Uh-huh. Y entonces abajo dice be different. Mm. Y entonces that's unique, you have, sí, to be unique. No puedes ir con el flow, no puedes ir con la corriente de la no, corriente, mira, de la... Es que no es tanto that you have to be unique. Cuando tú eres tú, ya tú eres ya eres diferente, unique, porque, uh-huh, todos somos diferentes. Cuando tú eres el auténtico tú, sí, no tienes que preocuparte. Y tú no vas a saber quién tú eres a menos que tú tengas claridad. Claridad. You gotta be clear. Sí. You gotta be clear. ¿Quién yo soy? ¿Quién yo soy? ¿Qué es lo que yo quiero? ¿Cuáles son mis deseos? ¿Y a dónde voy? Sí, porque si no, olvídate. Sí. Bueno. Va a estar cambiando. Uh-huh. Va a estar fluctuando. Va a estar como las olas. Yes. Exactamente. And you tired of that? Yeah. Y te vas a cansar. Te va a cansar algo grande. Vamos. Sí. Mira, otro elemento que puede causarte frustración, que no puedas ver esa claridad para tu vida, ya hablamos un poquito acerca de la confusión, uh-huh, ¿verdad? Acerca de la distracción, pero otra más es acerca de la desorganización mental. Uh-huh. Wow. Martín sabe de eso. Martín, dinos de tus experiencias y tus descubrimientos acerca de... Wow. De esto, dale. Especialmente en high school. Ajá. Que uno está, que no sabe lo que quiere todavía, uh-huh, y te empiezan a gustar una cosa, pero no terminas la cosa por eso mismo. Uh-huh. Porque te frustra porque eso no es lo que Dios quería para tu vida. Entonces tú tienes que estar bien claro en lo que tú quieres, porque si no vas a estar cambiando de degree en degree. Uh-huh. Hay gente que tiene 10 degrees. Y no están contentos. Tiene más grado que un termómetro. Porque sabes que, mira, porque están escuchando, mira, más grado que un termómetro, está bueno ese. Porque a veces escuchan a los padres que le dicen, mira, mijo, tú debes ser un doctor, un abogado. Y quizás no está eso en el niño. O quizás porque las amistades digan, no, yo voy a ser barbero, peluquero, o lo que sea. Entonces se llevan por la corriente. Uh-huh. Y no, ellos no se toman el tiempo a ellos a de verdad escuchar ese querer que tienen, ese deseo por dentro. Y decir, ¿qué verdaderamente me trae placer? ¿Qué es lo que me gusta? Me da energía, ¿verdad? Esa emoción incomparable que tú dices, bueno, ahí es donde tú vas a encontrar tu propósito. Yo voy a decir algo. A lo mejor me meto en problemas diciéndolo, pero vale la pena. Si tú no sabes exactamente para qué es la universidad, el colegio, lo único que va a salir de ahí va a ser deudas. ¿Sí? Yeah. Porque la universidad, el colegio, es para traernos más de todo disciplina de mente. Eso es lo más de todo. Y lo segundo es traernos dirección en qué lo vamos a aplicar. Estas dos son las más importantes cosas en el colegio. No es necesariamente la materia, sino es un desarrollo de la madurez que se está consiguiendo en el colegio. Por eso es que no importa qué colegio tú vayas. tú puedes ir a la universidad mejor del mundo o la que está alrededor de la esquina, que a lo mejor no tiene todos los puntos que tú quieres, es un desarrollo personal que sucede en la universidad. Sí. Porque mucha gente sale de la universidad y todavía no tienen su propósito. O a lo mejor escogieron algo y salen y ven que el mercado ya no tiene trabajo suficiente en eso. No, y ahora no, el mercado está buscando experiencia, más no, experiencia. Y de todas formas, Martín, cuando uno aplica para ese trabajo que se graduó, ¿verdad? Va a aprender de nuevo. Es como, correcto, es una universidad en práctica. Uh-huh. Porque lo que aprendiste en los libros realmente muy... No quiero decir cuántas veces, pero sí, uno lo aprende más en la práctica. En la práctica, correcto. ¿Verdad? Definitivamente. Sí, y por eso es la universidad es para la disciplina y el desarrollo del pensamiento de qué es lo que uno va a hacer. Sí. That's it. Para organizar tus pensamientos. Por eso es que es tan importante que tú sepas cuándo vas a ir a la universidad. Saber exactamente qué es lo que tú quieres. Sí, o desarrollarlo. O desarrollarlo. Uno de los consejos que se le da a los jovencitos es desarrollarlo en los primeros años, en primer año o ya para el segundo año, saber exactamente cuál es el resto de la materia que tú vas a trabajar para que puedas desarrollar ese sueño, ese deseo que hay adentro de ti. Y yo les recomiendo a esos jovencitos que cuando se gradúen, que no se tomen un break. No, para nada. No tomen, porque no van a regresar. Va a ser bien difícil que regresen. Así que sigan esa rutina. La rutina que tenían de ir a la secundaria, al high school, sigan, vayan a la universidad. Y aunque no sepan en el momento que estén aplicando para la universidad, no sepan para qué área quieren estudiar, vayan, hagan tomen sus dos primeros años, pero en esos dos primeros años este programa les puede ayudar a descubrir qué es lo que verdaderamente Dios quiere que tú hagas con tu vida aquí, ¿verdad? Buscar tus pasiones, qué es lo que te gusta, pero no tomen un break de la escuela. Sí. Vayan directo. Y ya muestra el sistema que nosotros teníamos en este país de ir a la universidad, graduarse, conseguir un buen trabajo, ya eso está cambiando. Entonces, pero yo no me gustaría que ningún joven no tuviera la experiencia de ir al colegio, ¿sí? Pero no todos están hechos para eso también. Entonces, pues, si tienen a un hijo o una hija que está contemplando que no quiere ir al colegio, tienen que saber por qué no quiere ir. Exacto. ¿Qué es lo que va a hacer con su vida? ¿Y qué va a hacer con su vida? ¿Cuál es el plan? Entonces, el consejo sería, apóyelos que aunque sea hagan su primer año. Porque ya lo meten en la universidad y a lo mejor ahí pues dice, ¿sabes qué? Esto es lo que quiero hacer. Si después del primer año tú haces deal with them. Entonces, si después de tu primer año. Yo diría los dos primeros años, ¿no? Bueno, no, yo digo un año para que no pierdas mucho tiempo, pero... No, pero es que un año no puedes conseguir nada. Claro que sí, un año es mucho degree, tiempo. Your AA degree. No, en verdad. Después de un año, mi amor, mira. No, ya entiendo. Mira, después de un año, ellos saben lo que quieren. Después tú le apoyas y le dices, sí, debe de ser. Ya que empezaste, termina para tu segundo. Exacto. Pero si ese joven ya tiene un plan y dice, esto es lo que yo quiero hacer de mi vida, se ha despertado la visión para ello y tienen que ir a otra clase de escuela, una escuela técnica o mejor para aprender un oficio, o tienen que ir a coger una experiencia en otro sitio, o ya consiguieron un trabajo en la área que ellos quieren, o comenzado unos esfuerzos en un negocio, apoya eso. Entonces, apoya eso. Porque, pero si no tienen nada. Porque no tienen nada, sigue. No. Sigue hasta que tú consigas algo. Dice, sigue. Exactamente. Sí, claro. Si pero, no, pero mira, hoy en día, nosotros estamos bien bendecidos aquí porque las high schools de aquí tienen programas de que tú puedes estudiar ahora mismo y terminar tu high school con ya un año de college, que es lo que hizo mi hija, que salió con un CNN, ya con un certificado de poder trabajar en un nursing home o cosas así, que uno puede sacar ventaja de eso. Y ellos te dan una experiencia de ir a diferentes lugares para ver en qué rama tú quieres terminar estudiando, que son son unas ventajas increíbles. Pero también yo creo que, Martín, hay muchas limitaciones en nuestro sistema educativo. Oh. Sí, entonces la persona tiene que tener claridad. Sí, los jóvenes tienen que tener claridad. Todos nosotros debemos de tener claridad. Porque cuando no la tenemos, lo que pasa es que vamos a escoger de las opciones que están al frente de nosotros y a lo mejor una de esas opciones no son. A lo mejor nos ponen 20 opciones y ninguna de ellas son el propósito de nuestras vidas. Sí. Por eso es que es necesario tener claridad. Este programa es bien importante para eso. Oh, sí, pero señor, mientras que buscan esa claridad en su vida, si no tienen un plan, el plan sería continuar con los estudios. One plan no is better than no plan. No quedarse en casa, estar nada más que saliendo vacilando, saliendo con las amistades. No. Yeah. Si tus hijos ya young adults te dicen, ay, no sé qué hacer con mi vida, me voy a quedar en casa. Si no tienes un plan de qué es lo que tú quieres hacer, estudiar, y se entiende, porque a veces esa edad no se sabe exactamente, no tienes esa seguridad a qué industria o qué rama le gustaría estudiar, le aconsejo, padre, que sean firmes y le digan, entonces continúas tu educación en la universidad hasta que puedas encontrar qué es lo que... Y sabes que, mi amor, hay muchos trabajos hoy en día que están ahora pidiendo bachelor's degree, un certificado, ¿cómo se dice? Un bachillerato, que ya de high school no es suficiente. Así es que hay mucha competencia. Exactamente, así que hay que prepararse, pero mientras que están en el proceso de descubrimiento, sigan educándose. Okay, sigan. So tomamos ya la parte de educación, ahora la parte de los viejos, lo que ya... En todo, es un proceso de desarrollo mental y emocional para todos nosotros. Porque puede ser un jovencito en la escuela o puede ser una persona de 20, adulta, 30 años, 40 años, 50 años. Tú todavía no tienes claro tus propósitos. Estás yendo a la deriva y no estás poniendo atención de todas las experiencias que te han traído hasta aquí, dándote la disciplina, dándote oportunidad, dándote experiencia para seguir desarrollando tu carácter. Nunca se termina. Tú puedes tener 60 años y apenas está comenzando. No, espérate. Tú tienes 60 y no tienes claridad. Bueno, sabes que hay personas. Hay personas que sí. Porque van siguiendo la corriente de todo el mundo, de las opiniones de los demás. Pero tengo buena noticia. Es que esa corriente en 60 años. Tengo buena noticia. Hace falta ese póster que tu niño quería para ponérselo. Tengo una buena noticia para ti. El momento que tú consigues claridad, acelera enseguida. Sí. Tú empiezas a ver cambios enseguida. Tú empiezas a ver ese desarrollo trabajar y manifestarse. Es en el momento que tú consigues. Y tenemos momentos de claridad. Eso es la cosa, que tenemos momentos de claridad en nuestra vida. Y por eso que tenemos lo que tenemos. Pero en 60 años, brother. It's true. Sí, pero mira, no puede haber. Tú no puedes esperar a llegar si a los 60, calvo, ¿verdad? 60 años, tú eres calvo, no hay un cambio de pelo. No, claro que no. Hey. Hay una peluca. Pero mira, para todo hay arreglo. Ya hoy en día, con la ciencia que hay, para todo es arreglo. Tú vas a un doctor, te dice, mira, te pongo pelo, te pongo lo que quiera, te quito de aquí, te pongo allá. El doctor te puede. Pero la mente, no hay nada que tú puedas hacer. You have to do it yourself. Fuera broma. Sí, cuando es verdad, hay hope, hay esperanza para cualquier edad, para cualquier situación. Uno de las personas que más yo admiro, que es uno de los padres de la motivación, le llaman el padre de la meditación, es Zig Ziglar. Zig Ziglar. Él empezó a los 43 años. Sí. Ahí fue, mira, ¿sabes? Encontró, a él le predicaban todo el tiempo y no se había convertido. A él le decían que él tenía propósito para su vida y no le ponía atención. Sí. A los 42 años fue que comenzó él a desarrollar su talento, se convirtió, se bautizó. Que son cosas, ahí fue que consiguió él claridad. Y a veces se tardan uno o otros, ¿sabes? Pero la cosa es que llegar a ese momento. Pues entonces vamos a hablar un poquito más de eso cuando regresemos, pero antes vamos a celebrar el amor, porque el amor es la emoción más poderosa que el ser humano puede sentir. Te trae inspiración, te ayuda a entender los propósitos de la vida. Y con ese lindo amor que Dios nos regala a nosotros, es por esta razón, para que tú puedas compartirlo con los demás. Si tú quieres ver el crecimiento de amor en tu vida, lo que tú tienes que hacer es compartirlo con todos aquellos que Dios ha puesto a tu lado, con tus amigos, con tus vecinos, con tu familia, hasta aún si Dios te da la oportunidad de enseñarle amor y misericordia a un extraño. Claro que sí, porque ahí es que vamos a ver el desarrollo de ese amor, crecer, hacernos sentir nuestro propósito. Y no te olvides en el día de hoy de regalar besos, abrazos, palabras de afirmación, hacer algunas llamadas, decirle a las personas que tú amas que les ama y que le agradece a Dios que están en tu vida. Hay un amor bien especial que se comparte entre un hombre y una mujer. Dios lo hizo perfecto para que dos se vayan convirtiendo en uno poco a poco. Todos los días se deben de aguantar de la mano, mirarse a los ojos y recordar su historia. Y nunca, nunca detenerse en expresar ese amor en todas las capacidades. Recuérdense que no importa qué lejos han venido, todavía hay mucho más por delante. Si esa persona especial está ahí al lado tuyo en estos momentos, regálale un beso, un abrazo y dile lo mucho que le ama. Y si no se encuentra, pues envíale un texto y dile: estoy pensando en ti y estoy bien enamorado de ti. Si te faltan palabras, aquí están las letras de esta canción. Para mí, you know who you are. It's me. It's you. Vestida de color blanco, traspasando el umbral, el escenario, el latir del corazón. Los momentos de ilusión es mi sueño, porque estoy enamorado. Los minutos pasarán, los segundos llegarán, para siempre nuestras vidas se unirán. Enamorado, enamorado, yo sé, es testigo entre los dos. Voy a estar a tu lado en las buenas, las malas, la dicha o el dolor. Enamorado, enamorado, buscando a Dios en oración. Cuidaré yo de ti, cuidarás tú de mi corazón. Corazón, por siempre. Así se dice, ¿verdad? Good morning, Angel. I love you. I love you more. Sigue en sintonía con la frecuencia que inspira fe. Deseamos escuchar de ti. Y si tú quieres llamarnos o enviarnos un texto, aquí están los números de teléfono. Sí, llámenos aquí a los estudios al 352-347-9576, 347-9576. Y para dejar un texto, al 352-593-0095. De la página de Al Próximo Nivel y la de Radio Fe en Facebook. Ya regresamos, no se mueva. Viviendo tu fe, tu música y tu cultura. Está escuchando el sonido internacional de la frecuencia que inspira fe. Gracias por estar ahí en sintonía y gracias también por todos aquellos que están participando en el día de hoy. Quiero coger este momento para saludar personalmente a dos personas bien especial para mí que en este pasado mes han cumplido año. Hay muchos de ustedes que han cumplido año, claro que sí, y le mandamos todo nuestro amor, pero para dos personas que tengo bien cerca de mí, a Joyvan Jiménez. ¿Qué? Sí, que cumplió año este mes, hace poco. ¿Ah? Sí, yo sé. Espera. También pues a el pastor Irán, que cumplió año también. Y Joyvan cumplió año. Sí. Y, por supuesto, a nuestro amigo Martín. Anniversary. Y no, pero no fue cumpleaños. Sí, cumpleaños y aniversario. Sí, pero te estoy celebrando a ti, Ah, ya, yo sé que ya no se cuentan. No se cuentan. 50. No se cuentan, pero hay que celebrar que tú existes. Es inevitable. Él deja huellas. Yo igual, happy birthday, bro. Sí, pero mira, llegaste a celebrar por fin, porque yo sé que tuviste ese problema y eso, pero no. Sí, yo sé, de los carritos, ahí vino también las tormentas, todo te llegaba a ti, pero ¿cuándo tú vas a celebrar? Estamos planeando fin de semana. Sí, porque este fin de semana, recuérdate que es Ocala Got Talent. Oh, yes. So, yes. We're going to try to see if we can squeeze un poquito de celebration antes de ir a Ocala Got Talent. Yeah, y nosotros vamos a estar en celebración esta semana también porque mi angelito y yo cumplimos aniversario también. Really? Yes. Oh. Yeah. Qué bueno. Entonces, pues vamos a estar celebrando. Ah, pues lo hacemos un double date. Sí. ¿Y si tú en vida? Ya. Come on. Yeah. No, bueno, mi amor, gracias por todo lo que haces. Y Chili's. Vamos a... ¿Ah? Let's go to Chili's. We go to Chili's. Ajá. Golden lava cake. Wow. Oh, man. No, ya, pues... I think you convinced her. Pero vamos a celebrar. Y para todos ustedes que están celebrando cumpleaños, aniversarios, celebren siempre en grande. Pero mire, quiero darle esto. No solamente celebren ese especial día, celebren todos los días. Hay algo por celebrar. Y ten pendiente que son momentos especiales que tú eres la única persona que lo puede ser especial. Pues proponte hacer eso. Y celebren grande. Pues abrazos a todos ustedes que están allá celebrando en esa capacidad. Y continuamos hoy con nuestro tema. Mi amor, recientemente escuché una presentación acerca de conseguir claridad en la vida. Y yo lo compartí contigo y tenía que ver con las distracciones, las cosas que nos impide tener claridad en nuestras vidas. Y una de las cosas más interesantes que encontré fue que a veces tenemos antojos y no notamos que esos antojos están tapando nuestras verdaderas emociones, porque nuestras mentes están hechas para protegernos y evitar el proceso de frustración. Y cuando nosotros tenemos que lidiar con nuestros pensamientos, nuestras emociones auténticas, vamos a tener que confrontarlas, tomar acción, hacer cambio. Entonces, nuestra mente viene con unas excusas cuando siente que esa emoción se está levantando. Martín, pay attention to this. Mira qué interesante esto. Cuando tú tienes un antojo, y a lo mejor tú piensas, pero es solamente un antojo, yo nada más quiero comerme un poquito de ice cream, o solamente quiero ver televisión bien tarde en la noche, o solamente quiero pasar mi tiempo en Facebook para relajarme. Cuando tú cumples con ese antojo, está evitando que verdaderas emociones se aparezcan en tu vida para que tú puedas pensar de ellas, arreglarlas y tener claridad de qué tú quieres hacer con tu vida. Yo encontré eso bien interesante. Really? Yeah. Y se supone que sea la otra. Pensamos de la otra manera. I know. Eso está bien chévere. Entonces tiene que tener pendiente a los antojos. Uh-huh. Porque si tú, ese de ice cream, si tú no cumples con los antojos, si tú evitas cumplir con los antojos, se van a aparecer las emociones por la cual ese antojo se apareció. Para evitar que tú pienses de lo que tiene que lidiar. Oh, yes. That's good. I found that very interesting. Sí, sí. Entonces, el consejo fue que buscar cuáles son esos antojos que se aparecen durante la semana y tratar de evitar uno de ellos. Para ver cómo funcionan esas emociones. Y tú sabes que eso es verdad porque hay días que tú no tienes antojo. Claro. Entonces, quizás cuando tú tienes que hacer algo, pues te viene ese antojo a la mente. Oye, es como un niño. Como un niño, cuando tú lo pones en la cama. El pastor hace poco estaba hablando de eso. Que cuando tú pones un niño en la cama y no quiere dormir, se levanta y dice, yo quiero agua. Y le da agua y lo cuesta y dice, yo tengo que usar el baño. Yo tengo hambre. O yo tengo hambre. O sea, que se le antoja todo ahí. Se le antoja de todo, pero lo que tiene que hacer. Busca distracciones. Ajá. Y quizás está nervioso por el día siguiente. Que quizás tenga un examen o que tiene un viaje que hacer. Está bien contento por el viaje que van a hacer con la familia. Sí. Pero solamente eso es lo que pasa, que no pueden dormir por algo que... Que va a suceder el próximo día. Sí. Y eso nos pasa a nosotros los adultos también. No, a todos nosotros. Entonces, pon atención a tus antojos que te pueden traer distracción a las verdaderas emociones que están tratando de aparecerse en tu vida para que tú puedas lidiar con ellas y traer claridad a tu mente. Especialmente esos antojos que vienen los viernes por la tarde, después del trabajo. Sí. Hay muchos antojos que se aparecen. ¿Qué tú crees, Martín? Antojo de ir de compra, antojo de comer mucho. De romper la dieta. Sí, todo eso tiene que ver con... evitando las verdaderas emociones. Tu mente es inteligente. Your mind is amazing. Lo que está tratando de hacer es evitar que tú tengas problemas. Dice, no, aquí viene una emoción, aquí viene algo que tú tienes que lidiar antes que eso se aparezca. Déjame darte un antojo para distraerte. It's amazing. Nos vamos a ver televisión por 5 horas. Yes. Para ni pensar lo que estás. Y esa es la excusa. I deserve it. Me lo merezco, ha trabajado demasiado. Me voy a dar este gusto, este antojo. Y no quiere decir que tú no te vas a dar gustos en la vida. Lo que quiere decir es que ponga atención, porque puede estar evitando saber exactamente quién tú eres y tener claridad. Yo encontré eso bien interesante. Pues entonces, continuamos. O sea, especialmente las damas que dicen, ay papito, estoy cansada, dame un sobito. Sí. ¿Y cómo de es? De los pies. Sobito de los pies. ¿Pero qué tiene que ver eso con distracción? Es distracción. ¿Para ti? Porque yo estoy haciendo algo. Ajá. Entonces, tengo que parar de lo que estoy haciendo algo para complacer. Ah, no, pero cuando vayan a la cama, mira, yo cojo uno todos los días. Ajá. Así que... ¿Tuviste? No tengo... ¿Viste? Nada más que, mira, saco la cremita. Tú fuiste saco que abriste. La cremita, tú abriste. Saco la cremita y él sabe ya. De ahí, I know. Listen. Y pone los pies para arriba and forget it. Listen. They don't have to say a thing. You're the one who started it. Es que viene la claridad. Me vino la claridad. Ajá. Ya ese ves. Punto. Ajá. Pero eso no debe de ser una distracción. ¿Really? Sí. Debe ser un placer, pero ¿de distracción de qué? No, eso es un proceso. De no terminar lo que te dijeron que tenía que hacer. No, pero eso... Por eso es que tú tienes que poner un tiempo. Martín, pero eso te va a dar claridad para saber cuál es el próximo paso. No, claridad para decir que no, pero entonces si dices que no, ahí fallaste. No, Martín. Porque perdiste una oportunidad. Martín, escúchame. Si tú en vez de eso... ves esa como una prioridad. Ajá. Vas a tener claridad para saber cuál es el próximo paso a dar. Sí. Ok. Mi angelito. Para no perderte una bendición. Sí, claro. Got it. Lo ves, mira. Got it. Sí. Mi angelito puede ser una distracción, especialmente con esa sonrisa. Para ti, sí. Una distracción todo el tiempo. Pero eso about rubbing feet and giving a massage. That shouldn't be a distraction. That should be a way of life. Pero es que eso es una prioridad. Te dijeron que tenías una meta en ese día. Ajá. ¿Quién entonces, te dijo? Ese es el problema. Tenemos que hablar. Pero tiene que la misma persona. Pero qué. Pero entonces hay que saber a qué hora es que te van entonces, a dar. Tú lo que te decir, mi amor, mira, tú me diste una lista de tareas que tengo que hacer. Exactamente. Todavía no ha terminado, pero si tú quieres que yo termine, pues dame un tiempito. Si no, yo estoy más feliz y contento de dejar lo que estoy haciendo para complacerte a ti. Ay. Sí, entonces pues así. Yo creo que ahí también dando. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío, Martín. Ya, bueno. Ok, continuamos. ¿Dónde dejamos esto? Ay, Martín. Bueno, mi amor, ajá. ¿Qué tú crees si compartimos con nuestros amigos cosas que podemos hacer para ayudarnos a encontrar esa claridad en nuestras mentes, en nuestras vidas, para saber cuál sería el próximo paso? Ya que Martín a veces, ya ves, estaba confundido ahí. Uh-huh. Él veía eso como una distracción, pero es una prioridad. Yeah. Y le da claridad para saber. No, y ese es tu propósito. Exactamente. Uh-huh. Sí, pero es que después te están diciendo, pero no terminaste. Pero Martín, eso necesita. Pero no, haces eso y después continúas con las otras después tareas. Después termina. Hello. Sí. ¿Cuál es la prioridad aquí? Yeah. ¿Ah? Todo es importante, pero tiene que ver con qué te escribieron ahí. Ay, ay, ay. Let's go. Ok. Bueno, mi amor, y amigos que nos escuchan, aquí va una lista de... De cosas que podemos hacer. Que podemos hacer para poder tener claridad en nuestras vidas. Y una de ellas, y esta me gusta mucho, es la número uno, es... tener tu alrededor limpio y en orden. No sé si le ha sucedido a ustedes que cuando están en un lugar que hay reguero o no está limpio, su mente no les puede funcionar correctamente. A mí me pasa eso. Yo no puedo funcionar bien. Interiormente me siento peor que como si está sucio, regado afuera. Me siento peor interiormente. Y entonces para poder yo sentirme con claridad es necesario que el ambiente esté en orden, que esté limpio, para poder así escuchar esa vocecita, ¿verdad? Y escuchar mis pensamientos más claro y saber los deseos de mi corazón en ese momento. Sí, no, cuando las cosas están desorganizadas y regadas es difícil. Es difícil porque uno no puede concentrarse. Más de todo, uno está pensando en las cosas que tiene que hacer porque ves reguero. Y dice, ay, yo tengo que limpiar este sitio, tengo que hacer esto. Si tiene que evitar el reguero, lo mejor que hacer es limpiarlo. Lo mejor que hacer es limpiarlo, arreglarlo, organizarlo. Pero el fin es estar tranquilo, ¿sí? Y si tú tienes que salir de ese ambiente, estar en otro lugar para conseguir claridad y entonces regresar para atrás y hacer lo que tienes que hacer, pues también lo puede hacer. Sí, lo puede hacer, pero no evites el trabajo. Hay que hacer el trabajo. Exactamente, sí. No, mi amor, y también el lugar puede estar limpio, pero en desorden. Y entonces esto no te va a ayudar a ti a trabajar. Te va a quitar energías. No vas a poder concentrarte. Así que, por eso, mira, cuando vamos a tiendas que están, ¿cómo se dice? Todo ahí amontonado, no hay un orden, como tienen los sus artículos, ¿verdad? Demostrándolos ahí. Yo entro y tengo que salir porque me da dolor de cabeza. No sé si le pasa a ustedes. Martín, cuando tú vas a una tienda y te tienen todo así tirado, pero en su forma de display es bien amontonado y muchos artículos muchos diferentes artículos en un mismo lugar. Sí, un revolú. Sí, mucho reguero así. Puede estar limpio, pero mucho reguero. Sí. Muchos colores en un lugar también así. ¿Cómo te afecta a ti? Sinceramente no me gusta y me voy. Eso. Porque sé que no voy a encontrar lo que vine a buscar. Aunque esté ahí. Aunque esté ahí. Sí. Aunque sepa que... Porque antes yo preguntaba, óigame, ¿dónde puedo conseguir esto? Pero ya no, porque no quiere ni perder el tiempo. Es diferente. Sí, no, y hoy en día es bien diferente entrar a una tienda. La primera impresión que tú tienes de la tienda es lo que tú vas a quedarte con ella. Y si ves un reguero, pues sabes que te vas a tardar un montón de tiempo en conseguir lo que tú quieres. Sí, sí, a mí me da dolor de cabeza. Y quizás sabes que vale la pena ir a otras tiendas, aunque el precio quizás sea un poquito más, pero tienes una tranquilidad a la hora de comprar, sabes lo que estás comprando, sí. ¿Verdad? Hay lugares que dicen que cuando se compran aquí es un placer, para no darle propaganda, pero por algo es. Entonces estás pagando un precio, pero también estás pagando un precio por la claridad, por esa paz, esa calma que te da ese ambiente, ¿verdad? Quizás es el mismo artículo en una tienda que está todo desorganizado y amontonado y lo encuentras en otro lugar, pero está bien display con su grupo todo junto bien. Pero dices, pero ¿cómo es posible que esta tienda lo tenga más caro? Pero es que es el ambiente que ellos te han puesto para que tú te sientas con un placer de pagar esos $2 o $3 extra por ese artículo sin ningún problema. Yo no sé. A Telma no le gusta. A Telma no le gusta entrar en una tienda. A mí tampoco. A mí dicen, yo me voy. Sí. Aunque tengan 75% off, yo me voy. Porque da dolor de cabeza. No es por promover a Hobby Lobby, pero porque ellos son cristianos. Pero tú entras a esa tienda y es extremadamente organizada. Todo limpiecito, todos los aisles. No, es una cosa que te da gusto ir. Porque está todo bien organizado. No sé si para aquellos que tienen iPhones, y yo creo que también los Androids también les sucede, si empiezan a trabajar, a funcionar difíciles, que parece que no se abren bien o ha perdido cierta información o están lentos, la razón por la cual eso está pasando es porque están demasiado de lleno, tienen demasiado de muchas cosas. Claro. Sí, así también trabaja como estas computadoras, cuando tienen un reguero, cuando tus sistemas no están correctos funcionando, es porque puede estar demasiado de lleno. Entonces, el sistema no tiene claridad de lo que tú estás tratando de trabajar. Así también son nuestras mentes. Cuando tú tienes tantas cosas, cuando hay tantos regueros, tú tienes que guardar, organizar, botar, hacer lo que tengas que hacer para que pueda tener el espacio, the bandwidth, que se llama en computadora, el espacio para poder pensar claramente. Sí, bueno, me gustó mucho ese ejemplo, mi amor. ¿Qué pasa con esas computadoras cuando están muy llenas o los celulares? Cuando tiene mucha información, ¿qué es lo que pasa? Shut down. Se ponen lentas. Se ponen vagas. Te da coraje, quieres botarla, quieres romperla. La culpa no es de la computadora. ¿Y sabes qué? Así mismo nos pasa a nosotros. Cuando estamos cargados en nuestras mentes con muchos pensamientos, cosas que no hemos expresado, que no hemos hecho. We shut down, nos apagamos, no queremos ni compartir con los demás, nos deprimimos, ¿verdad? Nos sentimos todas esas emociones negativas y no sabemos por qué, pero es que tu mente está llena de cosas que en realidad no te hacen falta, que no van con tu propósito, y entonces hay que empezar a limpiar, aunque sean buenas, hay que dejarlas ir porque no son para ti, no es para tu vida. Porque estás totalmente desorganizado. Desorganizado, exactamente. No tienes claridad. Pero te pasa lo mismo que la computadora. Yo le hablo a mi computadora. Sí, a lo mejor me cuentan loco, pero cuando estoy trabajando en un proyecto y se me empieza a ponerse lenta o no abre el programa, yo le digo, I'm sorry, yo sé lo que te pasa. Te estoy dando demasiado de muchas cosas para pensar a la misma vez. Déjame cerrarte esta ventana, déjame cerrarte esto, déjame cerrarte este programa. Vamos a trabajar nada más en esta cosa. Y si me permite, déjame dejar dos ventanas abiertas. Yo se lo digo, Y cuando haces eso, tu computadora camina más rápido. Claro que trabaja más rápido. Es lo mismo con nuestra mente. Cuando nos enfocamos en una cosa, avanzamos, vemos el progreso. Telma dice, papito, la computadora está lenta. Ok, ya yo sé que le tengo que hacer una limpieza. Tengo que meterle un defrag. Pasarle un defrag para que... ustedes tienen Apple, pero yo tengo Windows. Windows, tú tienes que hacer un defrag para que te organice los files. Porque si tú borras muchas cosas, pues te los tiene uno por aquí, uno por acá. Entonces el defrag lo que hace es que te organiza los files y entonces vuelve otra vez a... Pero sí, tú ves, va a limpieza y organización. Y eso, esa es la clave número uno. La clave número uno. Así es. Bueno, limpieza. Ya. Organización. Las dos. Tu ambiente. Ajá. Sí. Algo pasó. Yo aprendí de esto con mi iPad que se me apagó. No quería encender. Wow. Porque es que estaba sobrecargado, tenía muchas cosas, especialmente fotos, pero por eso fue que, y sabes que tuve que, bueno, reset. Sí, un reset, en el reset perdí muchas cosas. Oh, de verdad. Yeah. Ajá. Pero cosas que, ¿sabes qué? Que no eran innecesarias. No, porque eso es lo que pasa. A veces tenemos tantas cosas que no hacen ni faltan. Uh-huh. Tantas cosas, mejor, mira, con los caballeros, este fin de semana, una de las cosas que yo le dije a ellos era que, estábamos hablando un poquito de negocios y cosas así. Una de las cosas que pueden hacer es buscar en el garaje cosas que no se usan, cosas que hace tiempo que están ahí. Véndela, tiene un garage sale, saquen una foto, ponla en eBay, haz algo, pero es parte de lo que nosotros necesitamos para traer limpieza y organización a nuestras vidas. We gotta do that. Y te vas a sentir mucho más liviano. Y con más energía. Yeah. Así es. Entonces, ¿cuál es el segundo consejo? Bueno, el segundo consejo es atender aquello que te está causando estrés. Uh-huh. Sabemos que quizás hay personas que no le gustan confrontar cosas o lidiar con cosas que van a tomar mucho de ellos y tratan siempre, como dice, esconderlo debajo de la alfombra. Dice, ay no, esto si no le doy atención se va a arreglar por sí solo. Uh-huh. Cuidado. Porque eso te va a seguir molestando y va a ir creciendo hasta un punto que va a explotar y se va a formar en algo más complicado de lo que por sí era. Uh-huh. Así que si tienes situaciones o algo que te está provocando estrés en tu vida, no lo ignores, ¿verdad? Uh-huh. No lo puedes ignorar. Tienes que atenderlo, a ver de qué manera tú puedes, ya sea cambiar tu perspectiva acerca de eso o buscar tu manera de cómo eso no te afecte como te está afectando en ese momento. Y te trae más stress cuando tú tratas de evitarlo, de ignorar. Sí, yo siempre digo a las personas que tienen que confrontar sus problemas para poder superar sus problemas, no arreglarlo, no encontrarle solución, porque eso es lo que pasa. Nosotros estamos tratando de conseguirle solución al problema y como vemos nuestras debilidades, decimos, yo no puedo confrontar este problema, no lo quiero, no quiero atenderlo ahora, prefiero hacer otra cosa. Ahí es que viene los antojos, porque preferimos hacer otra cosa porque estamos muy cansados. I don't want to deal with this. Distracción. Yeah, distracciones. Y I already got one. Yeah. Entonces, pues, cuando lidiamos con el estrés, cuando lo confrontamos el estrés, más ligero se va. Yeah. ¿Sabes algo que me pasaba mucho antes? Que cuando tenía que hacer una tarea, algo, y de verdad como que no quería hacerlo porque no me gustaba o algo, encontraba un montón de otras cosas que hacer antes de eso. Uh-huh. No sé si le ha pasado a usted, que tiene que hacer algo que es un poco pesado. Pero encuentras otras 5 tareas antes de hacerlas porque estás evitándolo, evadiéndolo, porque sabes que tienes que hacerlo y no quieres. Yeah. Así que no podemos echar a un lado aquellas cosas que debemos de hacer o que debemos de atender, y especialmente aquellas que nos causan estrés. Yeah. Bueno, quisiéramos saber su opinión, sus preguntas, sus comentarios. Empiecen a llamarnos, enviarnos textos si quiere participar de esta conversación. Déjenos saber lo que usted está pensando y si tienes algunas sugerencias y consejos para conseguir claridad en su vida. Y si tú has querido tener claridad en tu vida y no sabes cómo conseguirla, quédate aquí que tenemos unos cuantos consejos más. Pero para enviarle un texto o llamar aquí a los estudios, puede usar estos números de teléfono. Sí, ese es el momento a llamar. Aquí está Martín dispuesto a contestar su llamada. El número es el 352-347-9576

Está escuchando el sonido internacional de la frecuencia que inspira fe de costa a costa y alrededor del mundo, Radio Fe 95.9 FM y Radio Fe 95.com, y también a través de todas nuestras aplicaciones movibles y en las más poderosas plataformas de momento. Mi amor, me siento pues excelente, no solamente porque estamos hablando acerca de claridad y estoy ya pues pensando qué más yo puedo hacer para estar más claros en los planes, en las cosas que uno, y esto es un desarrollo, tenemos que todos los días intentar hacerlo mejor y mejor y mejor, y uno nunca termina de crecer y aprender. Por lo tanto, queremos que todos ustedes sepan que esto apenas estamos comenzando, ¿sí? Pero también me siento tan bien físicamente, y gracias, mi amor, por esforzarme a tener estas clases, el ejercicio que estamos haciendo, pero también porque estamos tomando Río Vida. Y me encanta cuando me diste el Río Vida por la mañana, a sentir la diferencia el resto del día. Pero de verdad, literalmente lo sentí. Y yo dije, esto está bueno, esto está bueno. Sí, hay que tener cuidado porque si es por ti, te tomas la botella entera. No, me encantó. Sabe tan rico. Yes. Bueno, dile a nuestros amigos que es Río Vida. Bueno, Río Vida es un producto que tiene los factores de transferencia en una manera bien concentrada, como un juguito que se toma una onza diariamente, y también tiene antioxidantes, que es bueno para mantenernos joven, para también atrasar el proceso de envejecimiento en nuestras vidas. Y los factores de transferencia es una molécula inteligente que le da a nuestro sistema la programación necesaria, la inteligencia para defendernos, protegernos, especialmente en estos días que está cambiando la temperatura. Y mi amor, nosotros pues tenemos testimonio de eso. Así ¿sí? Es, sí, porque no nos hemos enfermado con fiebre, con ese dolor que viene cuando viene este cambio de temperatura. And we're happy for that. Estamos bien contentos por eso, y eso nada más vale la pena. Pero I do feel much stronger en este desarrollo. Sí, mira, algo chistoso, no chistoso, pero uh-huh. Ayer fui a visitar a nuestra vecina, uh-huh. Y ella me dice, ay, no me beses que tengo catarro. Le digo, ay, no importa. Le di un beso y un abrazo. Le digo, yo tomo factor de transferencia. Y me dice, oh, sí. Y entonces ahí le comenté a ella, se interesó mucho. Ella es una persona mayor, pero bueno, esto es bueno para todo el mundo, uh-huh. mi amor, para el más pequeño hasta el mayor. Uh-huh. Mi sobrinito, gracias a Dios que mi hermana ya empezó a darle Río Vida al niño y también las masticables, porque el angelito pobrecito regresaba a casa después de venir del daycare con moquitos y con tosecita porque se estaba enfermando con otros niños en el daycare. Pero desde que empezó a tomar Río Vida y los factores de transferencia masticables, mi hermano no ha tenido que llevarlo al doctor por un catarro ni por ninguna otra enfermedad así. No ha tenido que tomar antibióticos ni nada, porque lo que pasa es que estos productos te ayudan a tu sistema inmunológico a que se defienda por sí mismo. Pero si está disfuncional tu sistema inmunológico, no te va a poder defender. Uh-huh. Así que es una manera de mostrarnos amor, uh-huh. ¿verdad? Nosotros mismos y a nuestra familia, a nuestros seres queridos, cuidándonos, cuidando el templo de Dios. Tenemos mucho que hacer aquí en esta tierra antes de irnos, así que no acorten su vida, no dejen, no se descuiden, ¿verdad? A veces nosotros invertimos tanto en cosas materiales, en un carro bueno, en una casa buena, hacen artículos bien bonitos de, ¿verdad?, de adorno en casa, que a veces pagamos un poquito más de lo que de verdad vale, pero solo porque nos gusta. ¿Qué más? ¿Cuánto vale más, verdad? ¿Eso o tu salud? El que invierte en la salud nunca pierde. Nunca pierde. Uh-huh. Así que tómese el tiempecito, si quieren mandarme un texto para seguir esa conversación con usted, explicarlo, cómo lo pueden adquirir. Me pueden mandar un texto al 352-593-0095 y con mucho gusto le estaré devolviendo su llamada, porque mira, mi amorcito y yo estamos ya invirtiendo nuestras vidas, nuestra salud. Siempre nos gusta invertir. Mira, nosotros compramos libros, ¿verdad? Uh-huh. Para invertir en nuestra desarrollo mental, uh-huh. nuestro crecimiento. Y en uno de ellos, en todos de ellos, hemos visto que está la parte física. No podemos sacarla, separarla, y la salud va acompañada. Uh-huh. Y si no tenemos salud, muchas cosas vamos a dejar. Es un balance de la vida completa. Y sí se puede hacer. De nuestras emociones, de nuestra vida física, de nuestra vida espiritual, tenemos que poner la atención. Sí, tenemos que poner la atención. Es un despertar, porque cuando empezamos a tomar estas moléculas mensajeras, ¿verdad? Es una ciencia descubierta por mucho tiempo, pero siempre ha estado aquí, uh-huh. mi amor. Ángel Sánchez, el doctor uh-huh. Ángel Sánchez, un doctor, un médico que ha tratado miles de pacientes y se ha dedicado mayormente a encontrar cuáles son los efectos positivos de los factores de transferencia, especialmente en los pacientes de cáncer. Él dice que Río Vida es el más que le gusta usar con todos los pacientes del mundo. Y que si fuera por él, mira bien lo que él dice, si fuera por él, lo hacía mandatorio para todos, especialmente los niños. Dice, pararíanos las enfermedades, porque haciendo esto preventivo, no hubieran los catarros, las alergias. Sí, todo es tu sistema defensivo, en qué condición está. Si está muy alta, si está muy baja, tiene que estar balanceada. Y los factores de transferencia, de verdad, hacen... Yo te dije el otro día, me quedo sorprendido porque se nota exactamente el antes y después. Sí, mira, cuando nos llegue más Río Vida, voy a uh-huh. traer para compartir aquí un poquito una oncita con cada uno de las personas que estén con nuestro querido amigo Martín y el elenco de Hoy Es Un Buen Día. Yes. Ok, yes. Bueno, si quieres saber más, manda un texto que diga Factor de Vida al 352-593-0095. Nuevamente es Factor de Vida 352-593-0095. Sí, mi amor, que quería compartir con nuestros amigos lo que vimos en las noticias de Univision, uh-huh. un testimonio de una señora que tenía cáncer en el pulmón. Yes. Y ella no quiso quimioterapia, porque sabemos que la quimioterapia sí hay personas que se han sanado, pero esto es lo que pasa, que están atacando las células buenas y malas juntamente, y eso te debilita tu sistema inmunológico. A ella se le dijo que a través de ese tratamiento todavía ella iba a quedar necesitada de mucha atención médica, y ella lo que decidió es: no lo voy a hacer porque no quiero ser no quiero traer ese peso a mi familia. Ella lo testifica: yo no quiero traer ese peso a mi familia y no quiero hacer el quimo. Y entonces empezó a buscar alternativas naturales. Mira que, mi amor, ¿qué tiempo le dio los doctores? Seis meses le dieron. Y ya sabes que ella fue cuando estaba buscando por los productos naturales, encontró los factores de transferencia. Por supuesto, las personas que tienen cáncer o tienen ya una enfermedad deben de tomar mayor dosis. Uh-huh. Ella se tomó todas sus dosis y no sé en qué tiempo ella dijo que se recuperó. Bueno, ella dice que ya al primer mes sintió una mejora, pero ella tenía los récords, lo enseñaron en la noticia, los récords de los doctores, que a los 3 meses ya no tenía el cáncer. Por supuesto, todo esto es, tiene que hablar con tu médico, tiene que saber, cuando tienes condiciones así, pero... Y cada persona es diferente. Cada persona uh-huh. es diferente, pero esta es la cosa. Este no es el primer testimonio que hemos escuchado de esto. Y ahora están saliendo ya hasta en las noticias. Si tú quieres el enlace, también te lo podemos enviar para que tú lo veas en tu teléfono, veas este testimonio. Y entonces, ¿sabes lo que ella hace? Ya hace más de 3 años de esto. Ella lo que hace ahora se dedica a ayudar a otros. Sacó sus licencias de medicina, empezó a estudiar, y ahora pues tiene una clínica donde ayuda a las personas a conseguir la misma información que ella consiguió para ayudarle. Increíble testimonio. Fascinante. Uh-huh. El doctor Ángel Sánchez, uh-huh. que él fue doctor por 30 años o más teniendo su oficina, ¿verdad? Uh-huh. Él, después que trató por 1 año sus pacientes con los factores de transferencia, él dejó la medicina... tradicional y se enfocó en la medicina natural, uh-huh. y empezó una práctica nueva. Sí. Dice, esto es, porque la medicina tradicional lo que hace es que te receta químicos, ¿verdad? Para las causas, para los efectos, para los síntomas que uno tiene. Si tienes un dolor de cabeza, si tienes... según lo que sea, ellos nada más que te tratan ese síntoma. Pero en este caso, con la medicina natural, con el factor de transferencia, estamos reforzando, programando tu sistema inmunológico, que es el que te va a defender, es el que te va a restaurar, que te va a dar esa salud que debes de tener. Eso no es una pastilla mágica, eso no es la que te sana, sino te sana tu sistema inmunológico cuando está funcionando como debe de funcionar. Bueno, antes de salir de esta sección, dejarles saber y que pongan mucha atención, pero ya pueden conseguir información, le podemos dar la información de esto, que es que salen unos nuevos productos al mercado a través de los factores de transferencia. Para Cami, ¿no te mandaron un texto? Mandaron, sí, mira, sí, ay, sí. Mandaron la compañía y nuestros mentores nos consiguieron los productos antes que salieran al mercado. Y ya nosotros lo estamos tratando. Hay para hombres, hay para mujer, hay para para perder de peso. Tú sabes que tenemos un date. Mm-hmm. Sí. ¿Ya? Yeah. Sí, mira. Y lo entonces, vale. Hay unos nuevos que crearon para el hombre y la mujer. Y se deben de coger, bueno, aquellos que están casados, lo deben de comprar juntos. Sí, porque le ayuda también a desarrollar lo que es las hormonas, todo lo que necesitan para su vida, fortalecerse los músculos, las hormonas, y ayuda mucho en su intimidad. Yes. Sí, sí. Yeah. Yeah. Yeah. ¿Qué tú ibas a decir? No estoy buscando la palabra de uh-huh. química del hombre. ¿Testosterona? Eso mismo. Sí. Testosterona, sí. Yeah, sí. Para los hombres ayuda con ayuda eso. Ayuda en la testosterona. Yes, sí. Yes. Entonces también están esos dos productos que ya salen al mercado. Para el principio del año vamos a estar, ya nosotros lo estamos tomando, vemos la diferencia. Notamos, it's good people, it is really good. Y también tenemos a Burn. Ya se pueden registrar ahora, ordenar, para conseguirlo. Pero pre-order. You could pre-order it now. Pero ship. No, sí, no, yes, you could do that too. Ellos están promoviendo un paquete que va a ser una transformación en tu cuerpo increíble para el hombre y para la mujer. Ya. Yeah. Y por eso es que estamos nosotros usando los productos, yendo al gimnasio, queremos ver los resultados. Ya estamos viendo los resultados. Y queremos ayudar a todos ustedes que quieren. Mira, cuando tú te sientes bien en tu salud, en tu cuerpo, tienes más claridad de mente también. Puedes pensar mejor, descansa mejor. No que quiere decir que los problemas no vienen. Los problemas van a venir, los obstáculos pero vienen, el estrés viene. Te resbalen. Claro, y está claro. Y está claro. Sí. Está claro. Físicamente te cansas cuando tú no. Cuando tú piensas, nunca te ha pasado eso, que te ha llegado un problema en la mente y tú no has hecho nada y ya estás cansado. Estás cansado. Sí. ¿Estás cansado? No, mira, es que los problemas están ahí para ayudarnos nosotros a crecer, ¿verdad? A descubrir más de nosotros mismos, de nuestras cualidades que tenemos ya. Pero hay problemas que nosotros no vamos a tener soluciones para ellos, sino es qué es lo que va, el efecto que va a hacer en nosotros. No, pero hemos aprendido, mi amor, que no es acerca de buscar soluciones. Exactamente. Tú no buscas soluciones para tu problema. Escúchame bien aquello que me están escuchando en el día de hoy. Esto es como algo diferente, ¿verdad? Porque usualmente uno dice, no, hay que buscar solución para ese problema. Te voy a dar esta clave y esto, ojalá que sirva para libertarte a ti de cualquier estrés. Tú no buscas soluciones para el problema. Tú superas tu vida, desarrolla tu mente para que tú superes tu problema, para que tú le pases por encima. Tú le pasas por encima. Es como coger un avión. Entonces, esa sería la solución. Cuando tú te superas, ya el problema está en un nivel bajo, tú estás en un nivel más alto y ya no te va a afectar. Entonces, después viene otra persona, quizás pase por el mismo problema y tú la puedes ayudar, decirle, mira, esto es lo que yo hice, pero lo que hace es que uno va superando, va usando esos problemas como escalones para llevar nuestra vida al próximo nivel. Eso es lo que nivel. Dice la Escritura, que Dios nos lleva de gloria, gloria en gloria. Entonces, en vez de seguir dándole a la pared, bríncale por encima. Exactamente. Eso es lo que quiere decir. No, no hay solución, sino desarrollo. Mira, mi amor, aquí tengo un texto. Uh-huh. Dice, ¿dónde está mi pruebita del producto para hombres? Oh, bueno, este... Bueno, yo voy a traer... Para los hombres que quieren prueba, hay que pedirle permiso a su esposa. Sí, tienen que estar casados. Tienen que estar casados. Tienen que pedir y tienen permiso. Para las mujeres, porque eso te ayuda con las hormonas. Debe estar casado. Sí. Debe estar casado. Déjame ver, ¿cómo? Martín, ¿tú crees que podemos investigar de dónde llegó ese texto? Absolutamente. Mira, sí. Bueno, aquí es... ¿Cuál es el número de teléfono, mi amor? Yo tengo nombre. ¿Tú tienes aquí nombre? Dice... el futuro presidente Martín Ortiz. ¿Tú estás mandando texto a la línea electrónica? Ah, ¿qué tú haces, Martín? ¿Qué tú quieres? ¿Qué tú estás por? ¿Cuál es tu visión? Mira, ¿cuál es tu claridad? Mira, te voy a dar para poder lidiar con los problemas que vienen para este país. Mira, Martín, te voy a dar. Mío. No sé si te hace falta esto. No le dé eso. Esto no. No le dé eso. Le energía, no. No necesito. Pero Río Vida, sí. Él no necesita más energía. Para que se mantenga. Eso es como darle. No, permiso. Permiso para ser travieso. En la silla. No, mira, eso como para darle permiso. Permiso para ser travieso. Sí, no, eso es para que avance con las tareas que. No, para nada. Que Telma le da para que pueda ir rapidito a hacerle masajito en los pies. Él va a hacer todo menos eso. Para que se mueva más rápido. Todo menos eso. Y después va a culpar a la energía que le dimos. Dice, no, yo no hice nada hoy porque John y Yami me dieron energía de Chamfer Factor y yo estoy loquito y me puse a hacer todas las otras travesuras que tenía que hacer. Distracciones. Uh-huh. Ya. Yes. Bien interesante. Bueno, estamos llegando al final de nuestra programación, pero vamos a compartir con usted uno o dos más consejos. ¿Cuántos más consejos tenemos, mi amor? Bueno, estamos hablando de las cosas que debemos de hacer y uh-huh. No hemos llegado tampoco a lo que no debemos de hacer. Pero podemos terminar la semana que viene. Okay, para aquellos que nos están escuchando. Pero vamos a dar, aunque sea, otro consejo más. Sí, bueno, a ver, mi amor, pero estoy bien aquí tengo más para dar. Sí. Bueno, ya hablamos ya de tener nuestro alrededor limpio y en orden. Uh-huh. El otro es atender aquello que te está causando estrés, ¿verdad? Uh-huh. A ver, el próximo. Este es bien interesante. Mantenerte lejos de las influencias negativas. Uh-huh. Yes. Esto es bien las cosas. ¿Oíste eso, Martín? Mantenerte lejos de las influencias negativas. Y sabes que yo hasta lo pongo más cortico. No lo hago ni las influencias, sino hasta de las conversaciones negativas. Yo cojo, me muevo. Yo oído sordo. Sí, mi amor, es difícil. Personas negativas. Sí, pero es difícil cuando esas personas negativas son personas que tú amas. ¿Como tu mamá? ¿Qué? No, que puede ser tu mamá. Tu familia. Come on, man. Como que dicen por ahí, la tuya por si acaso. Así que, o como tu abuela. Ay, Dios mío. Ay, pero mío. Sí. Mira, es que cuando tú amas a alguien, los aprecias, pero mantienen una postura negativa, a veces es difícil, pero la cosa es no despreciarlo, porque sino cómo uno puede manejar bien. Ajá, dime. Mi amor, sí. Hay que ser claro. Claro que sí que hay que ser claro. Hay que ser claro. Uno no puede estar dándole vuelta. Gracias. No, viene esa persona que tú amas con todo tu corazón. Lo frena. Espérate. Uh-huh. Rebaja. No, espera. Y viene claro. Con cosas negativas y tú le dices, ay, mira, yo te quiero tanto, pero ¿sabes qué? Vamos a hablar de otra cosa. Uh-huh. No tienes quizás ni que decirle así, tú mismo cambias el tema. Y si regresan, uh-huh. Le dicen, mira, no prefiero no hablar de ese tema, de cosas negativas, yo no soy para eso. Uh-huh. Pero tienes que ser sincero y decírselo, uh-huh. Porque si estás ahí callado, ay no, porque tengo que... tienes que respetar a las personas, por supuesto, pero si tú no eres sincero contigo mismo y con la otra persona, no hay una relación auténtica ahí. Uh-huh. Pero por eso es que yo me meto en problemas, porque yo soy demasiado sincero. Pero hay que decirlo con amor. Oh, no, definitivo. Yo lo digo con amor para arreglarlo. Pero mira, ¿Cómo tú lo dices, Martín? Déjame ver. Yo voy al punto. Yo no uh-huh. voy a... Ay, a mí no... A colorear. A dar vuelta. El paisaje, ponerlo... introducir el tema a tu edad, especialmente a tu edad, especialmente no, a tu edad. Ella no cuenta, está sí, 50. Exacto. Yo no estoy para perder el tiempo. Pero mira, como Carlos diría, como Carlos diría. Carlos. Carlos Arroyo. Oh, okay. Carlos Arroyo. Vamos, profesor. Como, Carlos, como el maestro diría. Ajá. El maestro diría que uno tiene que amar a la persona y tiene que corregirla. Porque tenemos que hasta amar, como dice la palabra, tenemos que hasta amar a nuestros enemigos. Dice la palabra. Y tú tienes que al amigo, ¿qué dice Proverbio? Al amigo tú lo corriges para que no se pierda. Porque si se pierde, entonces está en tus manos que él se haya perdido por tú no haberlo corregido. Sí. No, y la cosa es también que si tú estás envuelto en esa clase de conversaciones negativas y no las frena, tú también ahora pues está ayudando a esa persona a no tener claridad. Porque esa persona ya está envuelta en cosas negativas, especialmente si tú amas a esa persona. No es que tú puedes cambiar su mente, porque nadie puede cambiar la mente de nadie. Pero sí lo puede llevar a tener una perspectiva diferente para que puedan escoger. Y si, ¿sabes? Si pasamos el tiempo hablando de esto, uno, si es un problema, no vamos a conseguir soluciones, porque estamos hablando del problema nada más. Si así seguimos hablando de esto, dañamos nuestro carácter también. Se daña nuestra persona porque estamos simplemente entrando en las cosas más negativas. Y lo tercero es que no va a ser productivo. Porque hablando de problemas y de cosas negativas, no vamos a ser productivos. Sí, hay personas que son inclinadas a siempre estar hablando de lo negativo y nosotros no podemos cambiarlas. No podemos cambiarlas. Y va a ser bien pesado tener que repetir, tú sabes, decirle lo mismo y lo mismo y lo mismo. Pero cuando tú le dejas claro tu posición en que no te gusta estar envuelto en esas conversaciones, ellos van a entender y van a frenarse delante de ti. Pero digo yo ahora, qué difícil será cuando es tu mamá o tu papá o tu abuelo o tu abuela. Porque, ¿sabes? Nosotros de la vieja guardia tenemos mucho respeto por nuestros adultos. Entonces, cuando llega ya una cosa de tu mamá, tu papá, eso sería bien difícil, ¿sabes? Hablar con ellos simplemente de las cosas que son de interés y de importancia para ellos y mantener esa postura y no tratar de cambiar, porque para las personas de esa edad sería una falta de respeto tratar de cambiarlos a ellos. O de corregirlos. No lo agarren de la, de la manera correcta. Sí, porque le amamos y no queremos que se sientan ofensivos. ¿Y quién quiere ese clase de problema? Pero uno puede usar... Sí. Uno es el sabio, uno puede cambiar el ambiente, cambiar la conversación, salir del cuarto, ir a otro lugar. Usted puede usar estrategias, ¿verdad? Tú le dejas saber, pero si no entienden en palabras, hagan acciones. Y no, con mucho respeto. Exactamente. Porque lo que molesta en relaciones es cuando uno le falta respeto a alguien. Así es. No, con todo amor, y te van a hacer y va a salir bien. Porque cuando tú eres egoísta y lo que estás buscando es nada más parar la conversación porque te hace daño a ti, pues tú no estás considerando a la otra persona. Cuando tú lo haces en consideración de la otra persona, le puedes decir algo como: yo sé que esto es importante para ti, pero me gustaría hablar de esto en otra manera. ¿Qué es la cosa positiva que tú ves de lo que está sucediendo? Tú puedes, si es una conversación que tienes que llevar con alguien porque ellos están tratando de desahogarse, quieren hablar contigo, pues lo puedes hacer de esa manera. Dice, ¿qué es lo que tú ves que puede salir provecho de esto? Bueno, mi amor, ¿y cómo tú crees que debemos de lidiar con eso con los jóvenes? Con los jóvenes, porque la cosa es que con los jóvenes ellos ya lo saben todo, ¿sí? Para ellos es I know it, ya yo lo sé, Google me lo dijo o lo vi en la televisión. Porque hay que usar diferentes estrategias. Sí. Ahí sí puedes y debes de corregir, ¿verdad? Yes. En ese momento, pero tendremos que corregir constantemente cuando ya ellos saben ya nuestra postura en el asunto o en las conversaciones negativas. Yo creo que los jovencitos tratan más nuestra reacción. Nuestra reacción, porque ya saben nuestra postura. Y de eso que estamos hablando en el día de hoy, de conseguir claridad. Y cuando un joven se acerca a hablar de algo que a lo mejor nosotros ya tenemos una posición y ya estamos bien claros y ya ellos reconocen nuestra posición, pues ellos que están buscando es confirmación si nosotros todavía tenemos esa postura dada a una información que ellos tengan. Uh-huh. Ya sea que algo ha sido aceptado en la sociedad, que a lo mejor nosotros no tenemos aprobación de lo que ha sido aceptado en la sociedad, como por ejemplo, esto es un tema que se puede traer ahora porque estamos en medio de esto, hay una enmienda que quieren legalizar la marihuana, ¿sí? Porque dicen que, bueno, la están usando como medicina en muchos lugares, pero también se sabe ya de los estados que han legalizado la marihuana, que también pues eso se ha aprovechado la juventud, se ha aprovechado la gente que le gustan los vicios para libremente usar una droga que los mantiene a ellos fuera de sus propósitos, viviendo vidas vagas, le lleva también a otras drogas. Vemos esto. Ahora, un jovencito puede decir, mira, yo sé que las drogas son malas, pero ¿qué tal si el gobierno está aprobando o se está haciendo aprobación de la marihuana? ¿Será entonces bueno? Bueno, hay que decirle a ese jovencito, ya tú sabes mi postura. Y porque algo se ha aceptado no quiere decir que es bueno. Porque mira el alcohol es aceptado, pero te lleva al alcoholismo. El tabaco te lleva a la muerte. O sea, que hay muchas cosas que son aceptadas, no quiere decir que tú las puedes aprovechar. Aceptadas y legales. Ilegales, sí. Es increíble, uh-huh. Pero no quiere decir que sean como en la película que nosotros vimos, mi amor, uh-huh. del señor que repetía siempre, si es legal... Uh-huh. Todavía, si es legal, es ético. Si es legal, es uh-huh. ético. Y sabes que eso no es cierto en muchas cosas. No porque algo sea legal, quiere decir que sea ético. Yeah, yeah. Martín, ¿qué tú tienes? ¿Qué, no, ¿me apagaste el micrófono? No, dale. No. Todo es lícito, pero no todo me conviene. Yeah, that's good. Uh-huh. Esa es la palabra. Y ahí está bien claro. Yeah. Que pueden hacer leyes para legalizar algo, pero eso no garantiza que eso para ti va a ser bueno. Y para aquellos que están escuchando, es enmienda 2. Ajá. Enmienda 2. Enmienda 2 y voten no. Voten sí. No para enmienda 2. Y van a haber 5 estados en, uh-huh. En estas votaciones que van a tratar de legalizar sí. la marihuana. Yeah. Ayer vi un tremendo... Si quieren más información, vayan uh-huh. a 60minutes.com. Y vean ese reportaje cómo la marihuana ha afectado al estado de California. Colorado ha sido afectado grande desde que han hecho legal la marihuana. Se ha visto crímenes de todas clases de cosas. Cómo le afecta uh-huh. la mente a los jóvenes uh-huh. y ahora en la sala de emergencia, como están los babies que están naciendo, uh-huh. ya nacen con marihuana en las sí, mentes. Las adicciones no, siguen. Estoy diciendo que yeah. es bien interesante este uh-huh. programa. Yeah, es bien interesante. Vayan a 60minutes.com y chequen eso. Entonces, en tu búsqueda de claridad, evita estas conversaciones negativas y trata de traer claridad en esas conversaciones. Uh-huh. Y tienen que ser creativos de cómo van a lidiar esto, ya sea uh-huh. con personas mayores o con los jóvenes. Uh-huh. Porque quizás la manera que tú vas a lidiar con una persona mayor o con tus padres no va a ser la misma manera de con los jovencitos, pero tienes que dejarles saber a los dos bien claro cuál es tu postura en el tema que estén trayéndote. Y decirle, mira, esta es mi postura y prefiero no estar hablando cosas negativas tampoco, porque no me hacen sentir bien. Uh-huh. Entonces, ellos que tienen que respetar eso de ti. Ya. Yeah, yeah, yeah. Bueno. Bueno, vamos a entonces terminar esta conversación la semana que viene. Dime, ¿qué tú sí, querías decirme? Sí, no, pero dime. No, es que es mucho más aquí para compartir. Hay mucho más para compartir. Pero vamos a hablar más acerca de la claridad. Y esto es nuestro deseo, que tú consigas claridad de lo que Dios quiere para ti, de los propósitos que tú tienes para tu vida. Porque si tienes claridad, entonces va a poder funcionar mucho mejor. Tú vas a tener una visión clara para tu vida y no va a estar en la deriva, que si hago esto, que si hago lo otro, sino que va a estar claro en los próximos pasos que tiene que tomar Y hay todavía muchos consejos que dar. Pero ya durante esta semana pueden empezar a practicar esos consejos que le hemos dado a ustedes. Uh-huh. Primero, siempre mantener su espacio, su área limpia y en orden, uh-huh. ¿verdad? No deje que se agrave la situación, porque así tu mente va a estar, según está tu espacio, se va a reflejar, va a afectar tu interior, tu mente, como tú piensas también. También el otro consejo que le dimos es aquello que te esté molestando, aquello que te esté agobiando, que te esté causando estrés, no lo dejes a un lado, ¿verdad? Haz lo que puedas para enfrentarlo, para consultarlo, para conversarlo, para sacarlo a la luz, uh-huh. para que no tenga más esa fuerza sobre ti, ¿verdad? Tú lo traes a la luz en una conversación, si es relacionado con otras personas o si es algo en ti nada más, ¿verdad? Uh-huh. Es necesario que lidies con eso para que no sea ya más un estresante en tu vida. Uh-huh. Porque sabemos que si lo ignoras no quiere decir que se va a resolver por su cuenta. Hay personas que creen así, mi amor, que dicen, uh-huh. no, déjalo, ignóralo. Cuidado con esa ignorancia, porque es que te va a perjudicar en grande después. Y bueno, y el otro consejo que le dimos es que se mantengan lejos de aquellas influencias negativas o de conversaciones negativas que van a envenenarte en ese uh-huh. momento, ¿verdad? ¿Quién quiere tomar veneno? No, así que y mucho cuidado con lo que uno oye, con lo que uno ve, porque esas son maneras que puedes ser influenciado con lo que estás leyendo, con lo que estás viendo en la televisión, las noticias, con lo que están hablando tus compañeros de trabajo, con tus familiares, con tus amigos, con tus vecinos. Siempre traten de hablar palabra de vida, y vas a ver cómo tu vida va a tomar más claridad y bueno, vas a sentirte que estás caminando en los propósitos que debes caminar. Vamos a tener muchos más consejos para la próxima semana, pero ya les dejamos aquí con algo para que puedan empezar, ¿verdad? Empezar a funcionar. Empezar a con ese camino hacia la claridad. Uh-huh. Bueno, si en tu vida tú has querido esa claridad, a lo mejor ha sido porque sabes que hay más de la vida. Hay algo que tú tienes que alcanzar, algo que tú tienes que hacer. La razón por la cual Dios nos da a nosotros los deseos es para ayudarnos a nosotros a alcanzar esas metas que están al otro lado de esos retos. Pero tú no estás solo en ese asunto. Por eso es que tú has encontrado esta programación. Y tienes amigos aquí al otro lado del radio, y ya en unos momentos vamos a hacer una oración por ti, orando por esas peticiones que tú tienes en tu corazón. Y si tú quieres dejar tu petición de oración conocer como acto de fe, en este momento tú puedes enviarle un texto o hacer una llamada. El número de teléfono para enviar un texto es el 352-593-0095, o también puedes llamar aquí a los estudios al 352-347-9576. Nos consigues a través de Facebook como Radio Fe. Puedes conseguirla a mí, johnnydelvalle.com, y vamos a hacer esa oración a continuación. No te muevas y recuerda que con Dios todas las cosas son posibles. Ya no puedo oír tu voz. Mi certidumbre ya no es cierta cuando me abraza el dolor. Y he llorado hasta quedar sin causa. Me he doblado ante la decepción, pero aún tengo fe. ¿Qué podré? Yeah. cobardía, cuando el ayer lastima sin piedad. Y aunque es mi noche más oscura, siento cercana tu paz. Le borré el sentido a mi amargura y cerré mis ojos para ver, porque tengo fe. Entonces vamos a hacer una oración. Aquí, ahora, vamos a empezar a dejar que Dios pregue en nuestra vida y que nos ayude a conseguir claridad. Tú necesitas saber cuáles son los próximos pasos. Y a lo mejor, pues, tienes un montón de opciones al frente de ti. Y te has sentido que, pues, te sobrecarga. Es overwhelming. Pero tú puedes tener claridad en la presencia de Dios. Cuando vamos a Dios, eso es lo más que le pedimos a Él. La Escritura nos dice a nosotros que le podemos pedir a Él sabiduría, que quiere decir cómo trabajar nuestro intelecto, lo que ya hemos aprendido. Todo lo que tú necesitas para tu próximo paso ya está dentro de ti. Tú sabes lo que tienes que hacer. Por eso yo siempre digo, you know what to do. Tú sabes lo que tienes que hacer. Pero tienes que tener claridad acerca de ese próximo paso. Y yo sé, es un proceso, sé paciente. Sé paciente. Hay personas que se rinden en el camino y lo que dicen, ¿sabes qué? Es mejor seguir la vida como estoy. Te estás perdiendo tantas oportunidades, especialmente estás escondiendo el talento, el regalo, el don, el propósito que Dios tiene para ti. Por lo tanto, en esta mañana vamos a orar y esas peticiones vamos a poner delante de Dios. Padre Celestial, amado Rey, te damos gracias porque hoy tú nos has guiado con la enseñanza de tu palabra, con la guianza de estos consejos. Ayúdanos a mantenernos claros en ti, a saber que tú nos creaste por un propósito, que quieres lo mejor para nosotros y nuestra familia, que debemos constantemente evaluar nuestras vidas, nuestros pensamientos, para tener claridad en la guianza que tú nos traes. Sigue hablándonos a cada uno de nosotros a través de los mensajes que tú nos traes, a través de la palabra de la Escritura, a través de las canciones que escuchamos, de nuestros momentos contigo. Danos a nosotros el deseo de acercarnos todos los días más a ti y ayúdanos a orar con propósito tu voluntad en nuestra vida. Te pido, Señor, por todos mis amigos que están escuchando ahora mismo, que tú le traigas a ellos esa fortaleza y confianza de tomar control de sus pensamientos y llevar a su vida a un momento de claridad, que puedan tener visión para ti. Y Señor, para aquellos que se encuentran enfermos, ahora mismo te pido sanidad por ellos, que en el nombre de Jesús queden sanos ahora mismo que puedan sentir, Señor, la sanidad que solamente viene de ti. Y te pido por nuestros jóvenes y niños, que tú le traigas protección y la capacidad de ser la generación de fe que nosotros tanto necesitamos. Y si hay alguno, Señor, que está escuchando en el día de hoy que sufre de depresión, opresión o adicciones, que sus cadenas caigan rotas y que puedan sentir la libertad que solamente viene de ti, en el nombre de Jesús. Y te pido por los matrimonios que día a día se enamoren más de ti, del uno al otro, y que sean luz brillante en esta sociedad. Y te pido por aquellos que están en necesidad, súplele conforme a tus riquezas en gloria, y que puedan ver el fluir de tu provisión en su vida. Y úsanos a nosotros para compartir de nuestros bienes, para que tu nombre sea glorificado. Y Señor, más de todo, te pido por aquellos que aún no te conocen, que hoy vengan cara a cara con tu amor y sepan que tú eres real y que contigo todas las cosas son posibles. Gracias, Señor. En nombre de Jesús. Amén. Al cielo quizás no le dan buen matiz, pero aunque aparenta tener mal aspecto, tranquilo que es el tiempo perfecto. Se prepara el cielo para dar consuelo a la tierra que sufre sequía. Lo que pensabas que vino a atrasarte va a transformarse en alegría. Gota a gota ya se nota la llegada del tiempo bueno. Corriendo prepara el terreno que está a punto de suceder. Gota a gota ya se nota la llegada del tiempo bueno. Corriendo prepara el terreno. Bien, gracias por seguir en sintonía con la frecuencia que inspira fe, y gracias por dejarnos ser parte de su vida. Gracias por estar aquí con nosotros y ser parte de nosotros también. Mi amor, te ha gozado en el día de hoy. Mucho, mi amor. Este programa ha sido excelente. La información que estamos compartiendo también la estamos aplicando. Nos encanta crecer, aprender. Y esperamos y compartir. Y esperamos que tú nos dejes saber. La conversación comienza aquí, pero queremos continuarlas contigo en línea. Por eso que te invito personalmente a que me consiga como Johnny del Valle en radio, en Facebook. Y también no puedes seguir en Instagram, me puedes seguir en Twitter, también puedes conseguir a Yami. Y yo creo que Martín, tú estás en Facebook, ¿verdad? Pero yo no veo lo que es que Martín no le gusta. Yo no me meto en Facebook, es lo que pasa. Ay, no se meten. No busquen a Martín, olvídate. Sí, si tengo como 90 requests. Si tienen un mensaje para Martín, mándamelo a mí, que yo se lo doy. Sí. Lo que pasa es que Martín se está escondiendo de todas las opiniones de la. Sí, porque me van a sacar los trapitos al aire. ¿Qué trapito, Martín? Yo no tengo ninguno, pero se los inventa. Se los inventa. Yeah. En la conspiración política. Esa es la vida de las personas, figuras públicas. Sí, eso es lo que pasa. Ese es el riesgo. Tienes cosas buenas, pero también. Si no tienes, se las inventa. Así. Pregúntales a los políticos que están corriendo ahora. Imagínate. Pero salgan a votar. Ajá. Es importante. A votar, sacan a votar la basura, aunque sea el martes, el miércoles, el jueves. Pero voten también. Sí. Como para presidente, claro. Porque eso es lo que tú quieres decir, ¿verdad? Claro, porque me gustó lo que dijiste esta mañana. Uh-huh. que aunque no salga el que tú votes, paz, tranquilidad, que el Dios tiene todo el control. Yeah. Sí. So, tú hiciste tu trabajo de votar. Yeah. That's it. Sí. En vuestro trabajo y nuestro deber, porque después no tenemos ninguna opinión, ¿verdad, mi amor? Así es, sí. No tenemos ningún. Oh, ganó este o esta, la que no quería o el que no quería. Pero votaste, hiciste tu trabajo, sal a votar. Y depende, el sistema que nosotros tenemos en este país, depende que tú pues asumas tu responsabilidad. Y si no lo hiciste por correo, ya aquí en la Florida se está votando, no sé en el estado que tú estás escuchando en el día de hoy, si ya se ha abierto para votar, pero hazlo. Te va a sentir mucho mejor que participaste y que hiciste el privilegio que Dios nos ha dado en este país, ¿sí? Bueno, mi amor, ¿qué más? ¿Qué más podemos decir? Bueno, que salgan a votar. Sí, salgan a votar. También esta semana se encuentra que los niños salen a trick or treat, algunos salen a esas cosas. Yo sé que hay diferentes también opiniones de eso. Tengan mucho cuidado con sus niños, cuídelos, protégelos bien. Tengan alternativas. Hay iglesias que tienen alternativas, que no tienen que estar participando de algunas prácticas que no convienen, ¿sí? Tengan mucha sabiduría en eso y mucho amor. Comprenda que vivimos en un país de muchas opiniones y lo mejor es vivir en paz con lo que Dios ha puesto en nuestro corazón, ¿sí? Cuando nosotros tratamos de cambiar el mundo, nos hacemos daño nosotros mismos, nos frustramos. Haz lo mejor con lo que Dios te ha dado y vive la vida según la fe que Dios está desarrollando en ti y ama con todo tu corazón. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Martín? ¿Ya te lo me cogí? Muy buen consejo. Sí. Bueno, yo creo que ya me voy a despedir porque ya... Sí, ya hay que... Tú tienes que cogerle este avión ya. Ya hay que coger vuelo. Sí, come on. Vuelo, sí. Bueno, de mi parte, muchas gracias por su sintonía en esta mañana y que continúe la sintonía porque el próximo programa se pone mucho mejor también. Sí. Sí, no, está bueno. Todo el día. Todo el día. Mucha buena programación, yeah. Y buena música, uh-huh. Que es lo que me gusta. Pero de mi parte... Ame mucho, sirva mucho y dé mucho. Llame. Sí. No, pero espera, ¿no había una llamada? Sí, pero fue un texto. Ya mismo le van a mandar un texto a Llame. Oh, ok, está bien. Llame. Dale, mi amor. Ok. Bueno, de mi parte, gracias por... Thank you, Martín. Sí, gracias por compartir estos momentos con nosotros. Sabemos que debemos siempre estar creciendo, aprendiendo, uh-huh. Practicando lo que aprendemos y compartiéndolo. Así que esta información, compártala. Ya. Yeah. ¿Verdad? Compártala con sus amistades, con sus amigos, con su familia. Y si quieren escucharla de nuevo, pase por Renuevo, uh-huh. renuevo.com, para que pueda escucharla nuevamente. Uh-huh. Y estaremos continuando este tema la próxima semana. Así que no se lo pierdan, quédense ahí en sintonía, que sigue más programación y bueno, compartan también el amor que Dios ha depositado en su corazón, compártanlo, ¿verdad? Mientras usted dé más, Dios le va a dar más en su corazón para dar, así que viva el amor porque Dios es amor. Y de mi parte, tengo que recordarte que si Dios te da la capacidad para pensarlo, también te dará la habilidad para alcanzarlo, porque con Dios todas las cosas son posibles. Sigue hacia adelante y nunca te detenga para nada. I love you, Angel. I love you more. I love you most. I love you more. Sigue aquí, no te muevas. This is just getting started. Hoy mis manos a levantar y si tú lo quieres sentir, yo te contacto de Radio P 95.9. Radio P.